Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición aquí en la medianoche, en la sintonía de la Inter. Son las 12 y 2 minutos 13 segundos cuando comenzamos nuestro programa de hoy. En la realización técnica se encuentra don Javier González y aquí reciba los saludos de quien les habla. Encantado de estar en esta noche veraniega del mes de agosto, sábado, pasando un poco de calor en la calle, que no en el estudio, porque estamos aquí atrevidos de frío con el aire acondicionado. Bueno, pues encantado de estar con todos ustedes. Su amigo, reciba los saludos de su amigo Santiago Vázquez. Muy buenas noches. Y tantos y tantos temas y fenómenos que interesan a todos ustedes. Hoy les proponemos un tema realmente interesante. Voy a saludar antes a las dos personas que me acompañan esta noche aquí en el estudio. Alejandro Coello, fiel amigo y también gran interesado en todas estas cuestiones de los misterios y enigmas. Don Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se le ha pasado ya el golpe de calor? Me ha dado un arrechucho temporal a la cabeza y no sé por qué, de la tensión. Pero con un poco de agua ya se ha pasado la... Me he lavado la cara y ya está. Se ha pasado ya, ¿no? Sí. Bueno. Y también tenemos aquí en el estudio una persona que yo quiero mucho, ella lo sabe, y que hace mucho tiempo que no veía, y muchísimo más tiempo que no pisaba este estudio. Teresa Domínguez, buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Tan guapo como en siempre. Esta compañía, estupendo. Si vieron ustedes qué ojos tiene Teresa, ¿verdad, Alejandro? Verdes. Unos ojos verdes que traspasan las... La más allá. Bueno, Teresa, no te pongas colorada. Sí, me estoy poniendo colorada. Bueno, pues bienvenida. Pero gracias por el piropo. Teresa, bienvenida. Y bien hallados. Traemos a Teresa también, a Teresa Domínguez, porque hay cosas interesantes que seguro nos puede contar en el tema que proponemos esta noche. Aparecidos. Se aparecen los llamados difuntos. Ya saben todos ustedes, los seguidores de este programa, que a mí personalmente no me gusta hablar de una palabra muy fea y que además tiene una connotación, sobre todo en Occidente. En Oriente es otra historia. Bueno, en Oriente, en determinados puntos de Oriente, como es la palabra muerto. ¿No te parece, Teresa? Pues sí, porque en realidad sabemos nosotros que la muerte no existe. Claro, porque el término muerto significa que esa persona no existe ya. No existe en este plano. Claro, es a donde vamos esta noche. Efectivamente, Alejandro. La muerte no es el final. Hay otra cosa más allá. Eso traspasa nuestra inteligencia. Lo que esta noche vamos a intentar, por lo menos, investigar un poco más, si se puede, acerca de este asunto. Los aparecidos, se aparecen los llamados difuntos, entre comillas, fantasmas y espectros, casos de apariciones de personas que han pasado, como decíamos, a ese otro lado, que ya no están aquí en la dimensión física, que ya no pertenecen a este mundo, pero que sin embargo todo parece indicar que sin embargo existen en otros planos diferentes al físico. Ya verán ustedes los casos que tenemos esta noche, porque realmente son interesantísimos. Vamos a hablar de muchas cosas, así que les invitamos a que no se marchen, que permanezcan con nosotros por lo menos hasta las 2:05. Por supuesto que les invitamos a permanecer siempre en la sintonía de la Inter, pero tenemos muchas cosas muy interesantes que contarles esta noche acerca de este asunto, de los aparecidos, los fantasmas y los espectros. ¿Puede ser, preguntamos, puede ser una prueba, entre comillas, de que existe una vida después de la muerte? ¿Puede ser una prueba que nos indica, nos sugiere la trascendencia del ser humano después de la muerte? Bueno, pues enseguida lo sabremos. Aparecidos. ¿Cree usted que se pueden aparecer los llamados difuntos, los mal llamados muertos? Hoy aquí en Radio Intercontinental, en la medianoche, vamos a hablar de fantasmas y espectros. Bueno, pues son las 12 de la noche y prácticamente 14 minutos. Iniciamos aquí el tema de esta noche. Los aparecidos. En primer lugar, cabría preguntarse si realmente, como en tantos y tantos fenómenos paranormales o parapsicológicos, cabe plantearse si realmente existe un alma, si realmente existe en nosotros, en los seres humanos, una parte inmaterial que cuando sobreviene la muerte del cuerpo físico, cuando el cuerpo físico deja de funcionar, esa parte inmaterial, y que cada uno de ustedes lo llame como desee, alma, espíritu, el yo, ego, hay muchas formas de definirlo. La pregunta que cabe plantearse en primer lugar, porque si no es imposible hablar de este asunto, es si realmente existe en nosotros esa parte inmaterial. O si por el contrario, cuando sucede cuando sobreviene la muerte, se acaba todo. Y existe solamente eso. Nada. La nada. El programa de esta noche, así como todos los programas que hacemos, intentamos siempre hacerlo con argumentos y plantearles a ustedes la pregunta en cuestión, el tema en cuestión, apoyándonos siempre en la casuística, en los fenómenos, basándonos en documentos, en información fiable, documentada y que tenga realmente una credibilidad. Los casos que esta noche les vamos a contar a todos ustedes no son experiencias que se han escuchado por ahí y que un personaje haya recogido. No son leyendas. Son casos constatados desde hace muchísimo tiempo y casos investigados, que es lo que realmente nos interesa. Se trata, por tanto, de una casuística basada en hechos absolutamente reales. Hechos totalmente reales. No se puede hablar de aparecidos si no creemos en la existencia del alma y de un más allá. Y, por supuesto, que estos, las personas, los seres que ya se han marchado, se puedan manifestar, porque ya saben todos ustedes, y entraremos enseguida en el asunto, que, por ejemplo, desde el punto de vista católico, pues hay sus más y sus menos respecto a que una persona que ha fallecido se pueda manifestar. Entraremos en ello dentro de unos minutos. Esto es muy importante. No solamente la existencia del alma, la existencia de un principio inmaterial en la persona que trasciende después de la muerte, sino que esa persona, porque sigue siendo persona, para mí la persona no es la materia, no es el cuerpo. El cuerpo, como saben muchos de todos ustedes, es simplemente una envoltura, una carcasa, un vehículo que le sirve al alma para evolucionar en este plano físico. Bueno, pues que esa alma se pueda manifestar en el plano físico y a las personas que están aquí y que coloquialmente nos llamamos los vivos. Y algo muy importante y que creo que debemos dejarlo claro desde el principio. Abordamos este asunto esta noche, así como siempre intentamos hacerlo, de una forma totalmente desapasionada, de una forma objetiva, independientemente de la confesión religiosa o de las creencias de cada persona. Vuelvo a recalcar que abordamos este asunto como se debe hacer en parapsicología. Hablo de la parapsicología realmente que se debe manejar, la académica. No sé si alguno de ustedes no sabrá que la parapsicología, mal llamada parapsicología, parapsicobiofísica es el nombre correcto, se reconoció como disciplina científica en 1969, cuando la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una asociación rigurosísima y que solamente admite en su seno auténticas disciplinas científicas, reconoció y admitió como disciplina científica, como ciencia, la parapsicología. Por lo tanto, bueno, parapsicología que, como sabrán muchos de ustedes, se estudia en muchas universidades de todo el mundo, en cátedras adscritas a universidades en todo el mundo. En Venezuela, por ejemplo, en Venezuela existe la licenciatura en parapsicología. Existe en la universidad de parapsicología. Nos encontramos, por tanto, ante una ciencia que en nuestro país, en España, en lo que todavía es España, pues gracias a más de un charlatán, tiene muy mala prensa. Porque hablamos de parapsicología, no ya en la radio, sino fuera. Y las personas, algunas, no todas, confunden parapsicología con ocultismo, con esoterismo, con ciencias ocultas. Hay por ahí quien emplea un término que es horroroso, las pseudociencias o las paraciencias. No. La parapsicología es algo mucho más serio, y vuelvo a decir, la parapsicología académica, la que han estudiado eminencias, sí, de la ciencia, psicólogos, filósofos, físicos, biólogos, el caso de Risset, por ejemplo, premio Nobel. Hay tantos y tantos nombres en la parapsicología académica, nombres, podríamos decir, de oro, de auténticos científicos, muchos de ellos auténticos premios Nobel, y podríamos dar nombres. Entre otros, cito a Risset, que escribió su tratado de metapsíquica, subtitulado 40 años de investigaciones en este campo. ¿Ustedes creen que todo un premio Nobel de la categoría de Risset va a estar 40 años investigando fenómenos paranormales, fenómenos metapsíquicos, llamados antes, si realmente no encontrase una autenticidad en esos fenómenos? Estaría perdiendo el tiempo. Vamos a dar paso enseguida a las llamadas, pero antes estamos haciendo algunos comentarios. Vamos a intercalar llamadas con experiencias y con casos, con comentarios. Seguramente todo lo que tenemos preparado para esta noche no va a dar tiempo, puesto que hay muchísima información, muchísima casuística, y seguiremos el próximo sábado, si Dios quiere, hablando de este fenómeno, del fenómeno de las fantasmogénesis y espectrogénesis, hablando coloquialmente, apariciones. Enseguida entraremos a definir qué es una fantasmogénesis y qué es una espectrogénesis. Pero que vaya por delante, y ya voy a ceder la palabra a mis invitados de esta noche, que vaya por delante que abordamos este asunto de una forma objetiva, lo he dicho antes, pero vuelvo a recalcarlo, de una forma objetiva, independientemente de las confesiones religiosas, de las creencias, de nuestras creencias, de lo que pensemos o creamos. Esto que vaya por delante, porque hubo una llamada el otro día que abordábamos el asunto, Alejandro. Sí. El asunto que abordamos la semana pasada, bueno, durante dos sábados, el suicidio, las fatales consecuencias del suicidio después de la muerte. Y hubo un querido amigo, un oyente, que nos decía que, bueno, que si tratábamos el asunto solamente desde el punto de vista católico, y en absoluto le dijimos todo lo contrario, que abordábamos el asunto no solamente desde el punto de vista de la Iglesia católica, o como lo contempla la Iglesia, sino de la creencia del cristianismo. El cristianismo, y no solamente el cristianismo. O la creencia que tenga cada uno de Buda o Krishna o lo que sea. Hablamos de la doctrina espiritista, de la teosofía, de cómo contemplan las diferentes doctrinas el asunto del suicidio. Lo mismo ocurre esta noche. Esta noche hablamos de un fenómeno paranormal que es totalmente real. Las apariciones existen. Verán, estos fenómenos llamados de fantasmogénesis y espectrogénesis, porque no es lo mismo un fantasma que un espectro, vamos a entrar enseguida en ello, les decía que son fenómenos totalmente reales. ¿Y por qué digo? ¿Por qué afirmo que las apariciones de seres ya fallecidos, de personas, ojo, esto es importante decirlo, para complicar todavía más la labor y el estudio de los investigadores, también existen fantasmas o apariciones de animales y también de cosas. Pues, por ejemplo, tenemos... En hablar de ese exactamente. Tenemos el famoso caso de un barco, ya de unos cuantos siglos de historia, que hay muchos testigos que dicen haberlo visto en el mar, el llamado holandés errante. Se aparece por la Costa Verde y en Zanzíbar, porque el capitán iba al frente, se hundió y el capitán sigue apareciendo con el barco, al frente del barco, y se ve toda la Costa Verde hasta la isla de Zanzíbar, que lo han visto, la hay mucha gente. Es el holandés errante, un barco que anda por ahí, como nos comenta Alejandro Coello, y que son numerosos los testigos que afirman haberle visto. Hay una ópera que hizo Wagner que se titula El holandés errante. Efectivamente, así es. Son muy frecuentes las apariciones de seres ya fallecidos que en ocasiones, por ejemplo, aparecen con su perro. El perro que tuvieron durante su vida y que ya había fallecido, ese perro. Tenemos casos esta noche de contarles, pues hay más de uno, que digo uno, y más de 100 y más de 200 casos de aparecidos que se acompañan en esas apariciones de un perro, de un gato. Es decir, que el fenómeno no es tan sencillo de analizar o de estudiar, porque no se circunscribe solamente a la aparición de seres humanos que han fallecido. No. La cosa va más allá. Animales, cosas, por ejemplo, decíamos un barco, edificios, fantasmas, castillos que ya no existen y que, sin embargo, aparecen. Es decir, no es un fenómeno tan fácil de analizar. Y para complicar todavía más el asunto, y este es un dato interesante que quizás tengamos que analizarlo el próximo sábado, dentro de este tema, en la segunda parte, existen los llamados fantasmas de vivos. Es decir, personas que están vivas, que afortunadamente no han muerto, y que, sin embargo, dependiendo de los casos, bien cuando un familiar, por ejemplo, está en un apuro, o cuando la propia persona, ese vivo, está en una crisis, tiene un accidente, cualquier otra cosa, se aparece a un familiar, a un amigo, a un ser querido. Es lo que se denomina la telepatía en crisis. Lo analizaremos llegado el momento. Esto que acabas de decir, ¿no se llama también don de la ubicuidad? ¿O es otra cosa? Es diferente en cuanto a que te refieres a la bilocación. Sí, o bilocación. Bilocación es estar... Apareces en otro sitio diferente de donde estás. Exactamente. O en dos sitios a la vez. Estar en dos partes al mismo tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que en ambos casos, es decir, en el caso de una persona que tiene bilocación, está el cuerpo físico y, por otra parte, la parte que se ha proyectado suya, que también se materializa. Sin embargo, en el caso de los fantasmas de vivos no es así. Es decir, que son dos fenómenos diferentes que se pueden confundir, efectivamente, se pueden confundir. Bueno, vamos a abrir líneas, don Javier, 915 35 30 11. Si usted ha tenido alguna experiencia en ese sentido, ha visto algún ser querido o no querido o desconocido, quiere contarlo esta noche aquí en la Inter, lo puede hacer. ¿Y por qué no? Dar su opinión sobre el tema de los aparecidos. ¿Sí cree usted que se pueden aparecer los seres que ya han pasado a esa otra dimensión que coloquialmente nosotros conocemos como el más allá? Vamos a ir dando paso a las llamadas. Javier González me lleva indicando hace unos minutos que tenemos ya las llamadas de todos ustedes, muy amablemente. Gracias por acompañarnos un sábado más. Y entre llamada y llamada, pues iremos haciendo comentarios y contándoles casos que tenemos aquí preparados. Y lógicamente yo creo que no va a dar tiempo para exponer todo lo que hay que exponer, así que posiblemente, al final se lo digo, haremos el próximo sábado una segunda parte del, del programa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Mari Carmen, de la zona centro de Madrid, no sé si oirá la verbena, que tiene algo cerrado el balcón. No escuchamos la verbena, Mari Carmen, bien, me alegro, pero la escuchamos a usted perfectamente. Muchísimas gracias. Mari Carmen. Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. ¿Qué quiere decir, Mari Carmen? Pues quería hacer simplemente una pregunta. Yo he oído hablar de lo que se llaman presencias en los pisos. Sí. Esto, digamos, puede perjudicar soterradamente la salud de las personas que están en ellos. Una persona que ha vivido toda su vida y que ha fallecido en la casa, eso que se llaman presencias, sí, exactamente, eso puede, si ha habido conflictos en vida, atacar la salud de los vivos, de los que se han quedado en el piso. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo primero, Carmen, si quiere hacer alguna pregunta más, la puedo hacer, o si no, mejor escucha a través de la radio, más cómodamente, como usted prefiera. Muchísimas gracias. Dejé mi teléfono, a ver si nos... Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, lo tengo anotado, ¿eh? Lo tiene anotado. Sí, sí, sí. Es que estoy un poquito preocupada. Muy bien. Así cuelgo para dar más tiempo. Muy y bien. Escucho por la radio. Pues me pondré en contacto, Mari Carmen, con usted, ¿eh? Muchísimas gracias. Se lo agradecería mucho porque lo estoy muy interesada. Bueno, sobre el asunto de las presencias de los pisos. Este es un asunto, un fenómeno más común de lo que se pueda pensar. Y son muchísimas, no se pueden imaginar la cantidad de personas que a lo largo de mi carrera profesional en radio, aunque las personas que me siguen habitualmente saben pues que igual hago informativos en el programa de don Santiago Vázquez Padre durante el mes de agosto, ahora de 11:30 a 1, o entrevistas, o deportes, en fin, que uno pues prácticamente en 16 años de radio ha hecho de todo, pero ya saben todos ustedes los que nos siguen que uno se ha especializado, por decirlo así, en este tipo de fenómenos. Y les decía que no se pueden imaginar la cantidad de veces que me han contado experiencias de este tipo. En casas, en pisos, donde ha muerto alguien y que a raíz de la muerte del propietario, suele ser siempre el propietario, empiezan a suceder fenómenos en esa casa. Lo que nos dicen las comunicaciones que nos llegan desde el más allá, hipotéticamente, todo hay que decirlo, es que hay ciertas personas que fallecen y que se quedan apegadas al lugar en el que han vivido y que no se marchan y que se quedan ahí. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos, vuelvo a decir, siempre en base a la casuística, en muchos casos sucede que la persona está tan aferrada a ese lugar que él considera que sigue siendo su casa y que nadie tiene derecho, por tanto, a ocuparla. Y entonces provoca fenómenos. Provoca fenómenos para asustar, para amedrentar, para hacer huir a las personas que viven en esa casa, que vuelvo a decir, él o ella, el antiguo propietario, considera que sigue siendo su casa y que nadie tiene, por tanto, derecho a vivir en ella. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta. ¿Si puede afectar a la salud de las personas que viven en esa casa? Yo personalmente considero y pienso que no. Sí, sí puede afectar a la salud mental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si suceden fenómenos en esa casa, eso puede desequilibrar. Y hay casos, muchos, en la parapsicología moderna, de casos en los que nos encontramos con viviendas donde hay fenómenos de tipo poltergeist y donde los habitantes de esa casa han tenido que, literalmente, marcharse a otra casa porque los fenómenos paranormales no les dejaban vivir. Luces que se encienden a las tantas de la madrugada, puertas que se cierran y se abren, los cubiertos que salen despedidos a altas horas de la madrugada, el timbre que suena, cristales que estallan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí ocurre y afecta, por lo tanto, a la salud mental, al equilibrio psicológico de la persona. Ahora, que eso pueda afectar directamente a la salud de las personas provocando una enfermedad, esto no. Mi opinión, siempre en base a la casuística, es que no. Seguimos, 915-3531, el teléfono de la Inter. Estamos en la medianoche, esta noche hablando de aparecidos, fantasmas y espectros. Buenas noches. Sí, buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Mari Carmen. ¿Otra Mari Carmen? Sí. Vaya, va de Mari Carmen, es la lo cosa bueno hoy. Lo bueno abunda. Sí, señora, sí, señora. Lo bueno abunda, ya lo creo que sí. Claro que sí, que lo digo yo además. Muy bien, Mari Carmen, ¿qué quiere decir? Bueno, pues mira una cosa. Ocurre que a mí lo que me pasa es que cuando me pasan cosas, a veces siento que ya las he vivido. Sí. O sea, que yo digo, si esto ya... Eso ya lo he sentido yo antes, o esto lo veía yo de venir. O, por ejemplo, yo cuando eran mis niños pequeños me los llevé a un pueblo de la provincia de Toledo y yo no lo sabía, pero en la casa que estaba vacía, resulta que mi niña, yo tenía dos niños, uno de 3 años y la chiquitina con 4 meses, para veranear. Y entonces resulta que yo no lo sabíamos. Y en el pueblo, pues a los 2 o 3 días ya me enteré yo de que hacía días que había habido allí un cuerpo presente, o sea, un difunto. Sí. Y bueno, a los nada, enseguida mi niña se me puso pero malísima, malísima, malísima, y nos tuvimos que ir de allí porque yo, es que era pánico. Yo ya cuando me enteré de que había habido un difunto, salí por piernas que... O sea que sí, yo sí me creo de que puedan ocurrir esas cosas. Oye, Mari Carmen. ¿Sabes? Y luego te quería decir de lo que si el alma existe, o sea, de que si tenemos alma, yo no te puedo decir que sí. Pero ¿por qué no? Yo me hago esa pregunta, ¿por qué no? Uh-huh. Si tenemos esperanza, si la esperanza nos hace fuertes y nos da ánimo para seguir, pues ¿por qué no puede existir el alma? ¿No es verdad? Es verdad, Mari Carmen, es verdad. Es una consultora que yo me hago, digo, bueno, yo no te puedo decir si existe el alma de todos y todos tenemos alma. No, pero bueno, ¿y por qué no? Muy bien, Mari Carmen. O sea, a mí me es muy alentador. Y que siento a mi madre tan cerca de mí, por la fuerza que me da y por las obligaciones que tengo, que me las hacen. Tengo que cumplir mis obligaciones porque mi madre me obliga. Esto es muy típico también. Sí. Personas que cuentan, que bueno, que sienten a sus seres queridos cerca de ellos. Yo muchas cosas diría, digo, pues no lo hago, pues no lo voy a hacer porque me da gana. Y tengo que hacerlas porque sé que mi madre me está zumba, que zumba, que zumba. Muy bien, Mari Carmen. Te agradezco muchísimo. Muy bien, pues le contesto ahora mismo las preguntas que ha formulado por la radio. Vale, gracias, Majos. Un abrazo. Gracias, Mari Carmen. Bueno, ha planteado temas muy interesantes, el déjà vu, o dicho en francés déjà vu, o visto ya, traducido al castellano. Esta es la sensación de haber estado en un lugar o haber experimentado una situación determinada con anterioridad. Hay dos posibles explicaciones, solamente hay dos. Una, la reencarnacionista, es decir, que una persona, que hay casos documentados, una persona que va a un determinado lugar, una ciudad, un pueblo, y que tiene la sensación absoluta, total, certera de que conoce ese pueblo o esa ciudad, que es capaz de conducirse por esa ciudad, de manejarse perfectamente, de deambular por las calles, de ir a un sitio, a otro, y tiene la sensación real de que ha vivido ya en esa ciudad. Puede ser una explicación la reencarnación, ¿por qué no? Tema que abordaremos próximamente aquí en el programa. ¿Existe la reencarnación? Ya lo hablaremos. La otra explicación de déjà vu, pues la que dan los psicólogos y los psiquiatras y los neurólogos, ya saben ustedes, es la hipótesis de la asociación. Es decir, que la persona no es que esté viviendo algo que conoce, sino que por asociación de ideas le resulta familiar y por esa misma razón piensa que lo ha vivido ya. A mí es una hipótesis que personalmente no me convence en absoluto, pero bueno, es la que se aporta. Y los otros fenómenos que nos ha referido Mari Carmen, pues son fenómenos sencillamente de clarividencias, sencillamente. Sí, respecto a eso de déjà vu, pues creo que yo estoy más de acuerdo con la primero que con los psicólogos. Porque se ha sabido también que hay gente que, niños, que no creo que estén influenciados por nada, entonces han exigido que los padres les lleven a ese lugar y cuando han llegado allí han sabido que han vivido allí, han hablado en ese idioma y le han recorrido por toda la casa, y cuando han investigado resulta que ese niño en otra época se ha vivido allí y se llamaba de una determinada manera, y todo se ha comprobado que ciertamente sí era una reencarnación. Efectivamente, Allen Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Duke, creo que era, recopiló un inmenso número de casos de niños en los que realmente se dejaba, no demostrado, pero sí muy, muy evidentemente, la posibilidad de que la reencarnación es un hecho. Hay casos realmente asombrosos, casos que contaremos alguna noche de estas aquí en la medianoche. Uh-huh. Vamos a dar paso a más oyentes. Están llamándonos para dar su opinión, contar sus experiencias o plantear sus preguntas al 535-3011, aquí en la Inter, hablando esta noche de aparecidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, yo quiero hacerle una consulta. ¿Con quién hablamos, por favor? ¿Me oye? ¿Con quién hablamos? Bueno, Eulogio, de Madrid. Muy bien, Eulogio. ¿Me oye? Sí, le escucho perfectamente, sí. Bien, mire, es algo que me ha ocurrido a mis hijos, ¿sabe? Entonces, tenemos una casa en el pueblo y mi yerno estaba durmiendo en la planta baja y mi hija estaba durmiendo arriba. Entonces, por la noche, pues empezó a oír por la habitación, pues como unas patitas que andaban por allí, de un lado para otro, que se acercaban a la cama, que es que tuvimos un perro que murió hace 5 años, ¿sabes? Sí. Y entonces el perro, como si empezara a dar vueltas, a cogerse el rabo, que era una cosa que tenía mucha costumbre, se ponía a jugar, después se acercaba como si fuera a la cama, y entonces mi hija, pues, en principio, pues, pensaba que a lo mejor había entrado un perro de la calle o cualquier cosa. Total, que se le ocurrió de repente que podía ser Tresky, que se llama, y le llamó Tresky, y entonces, lo que fuera, pues fue hasta la cama, incluso puso las patas encima del colchón, de la colcha, y entonces mi hija ya se asustó y pegó un grito, y cuando subió mi yerno le dijo, oye, que Tresky está aquí, que le estoy oyendo, y mi yerno, pues en vez de reírse o tomarse la broma, pues se quedaba muy serio, y al día siguiente le dijo mi yerno, dice, mira, que si no te he querido decir nada, porque esto fue a la 1 de la noche, para no asustarte, pero es que resulta que primero el perro ha estado abajo, ha ido a mi cama, ha estado corriendo por toda la casa, entonces él se levantó, estuvo mirando por allí, a ver si es que había entrado algún perro, pero no había perro ninguno, y desde entonces, bueno, pues mi hija y mi yerno, pues tienen un trauma de 3 pares de narices, que ya no se atreven a ir a la casa para nada, ¿sabe? Sí. Entonces yo no había oído nunca de que pudiera haber o espíritu de perros o aparecido. Apariciones de perros, sí. Nunca lo había oído. Sí. ¿A usted qué le parece? Muy bien, Eulogio, pues le doy la respuesta a través de la radio, ¿eh? Gracias por su llamada, ¿eh? ¿Me contesta? Sí, a través de la radio, ¿eh? Vale, gracias. Muy amable, gracias. Digo que contesto a través de la radio para dejar las líneas libres a más oyentes que desean contactar con nosotros y más cómodamente escuche a Eulogio la explicación o la respuesta que demos. Bueno, ya hemos dicho que los fantasmas de perros, en este caso, existen. Han sido vistos por muchos testigos. Esto quiere decir que los perros, en este caso, tienen alma. Ya saben ustedes que el Papa Juan Pablo II, en cierta, creo que fue una encíclica, dijo que los perros tenían alma. Yo personalmente considero que sí, que los animales tienen una parte espiritual. ¿Por qué los seres humanos vamos a tener solamente nosotros ese privilegio y no los animales, nuestros hermanos menores, que en tantos y tantos casos son muchísimo más nobles que los propios hombres y mujeres? El caso que nos refiere Eulogio no es nuevo, quiero decir que no es único, y que me han contado más de una ocasión. Conozco un caso de una persona bastante cercana a mí. Murió el perrito que tenían en casa, y en los días posteriores a la muerte del animal, al ser el piso del apartamento de madera, efectivamente se escuchaban, cuando estaba todo en silencio, se escuchaban las pisadas que podía escuchar toda la familia, ¿eh? No era sugestión, porque claro, aquí también habría que descartar la sugestión. Por supuesto, una persona sugestionada puede, y lo sabemos, puede oír y ver cosas que no son reales. No se puede hablar categóricamente, ni dar una respuesta categórica. Siempre hablamos en hipótesis. Pero sí se da. Es decir, si unimos las manifestaciones físicas, ostensibles, como pisadas de un perro sobre el suelo de una habitación, en este caso nos ha hecho un elogio que incluso notó como si las patas del animal subieran a la cama, y luego le sumamos a eso las apariciones visuales de estos animales, pues por lo menos debemos pensar que quizás y muy posiblemente los animales también tengan una parte espiritual que cuando mueren también trasciende a esa otra dimensión. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a negarles ese privilegio también a nuestros hermanos menores? Vuelvo a decir, en tantos y tantos casos tan fieles y tan nobles con nosotros. Vamos a abordar algún tema que creo que es muy importante, porque decía la segunda oyente que ha entrado en la antena. Ella decía, bueno, yo no sé si existe o si no existe el alma. Bueno, pero es que tenemos pruebas. ¿De qué? Pues tenemos pruebas de que los fantasmas y los espectros existen. ¿Qué pruebas son? No ya las apariciones, porque las apariciones, vuelvo a decir, una persona puede ver a un ser querido ya fallecido y siempre, como hipótesis, no se puede descartar que la persona haya tenido, y no por ello tiene que estar la persona perturbada mentalmente, pero puede haber tenido una alucinación. Entraremos enseguida con casos reales donde esa hipótesis de la alucinación queda totalmente descartada. No, ya no hablo de apariciones visuales a un testigo. A veces hay apariciones colectivas, donde la sugestión colectiva tampoco se puede descartar. Pero, y aquí vamos, existen, queridos amigos, fantasmas y espectros que han sido fotografiados. En este caso, la hipótesis de la alucinación no cabe, porque el ojo humano, en este caso mejor sería decir la mente humana, nos puede jugar una mala pasada. Es cierto que desconocemos muchas cosas de la mente del ser humano, muchísimas cosas todavía por descubrir acerca de la mente. Pero lo que sí les puedo asegurar es que una cámara fotográfica no sufre alucinaciones. La cámara, el objetivo de una cámara fotográfica, fotografía lo que hay, ni más ni menos. Y la historia de la parapsicología moderna está repleta de fotografías auténticas, descartado siempre el fraude, porque también ha habido fraude, lógicamente, igual que en fotografías de ovnis y de otro tipo de fenómenos. Hablo de fotografías reales. Una vez descartado el fraude, cuando el negativo se comprueba que no está manipulado y demás, fotografías de fantasmas. Pueden ustedes, aunque deben de tener mucho cuidado, porque en internet hay mucha basura, si se puede decir así, en este sentido de supuestos fantasmas o pseudo fantasmas o fantasmas falsos, de fotografías de fantasmas que no son fantasmas, que son montajes, sencillamente. Pero si son críticos, si visitan páginas web fiables, pues encontrarán ustedes fotografías de fantasmas reales. Nosotros tenemos una página web que ahora mismo está fuera de servicio porque estamos reestructurándola, Tuvimos hace unas semanas un problema con nuestro servidor, másalladelarealidad.com, página totalmente gratuita, no se cobra nada absolutamente por ninguna de las visitas, ni por ninguno de nuestros servicios, y estamos reestructurándola. Ahí tenemos un apartado que se llama Galería de Fotografías Paranormales. Y esas, las que tenemos ahí en la página web, que yo calculo que en un mes estará colgada de nuevo en internet, aparecen fotografías, vuelvo a decir, reales. No nuestras. Alguna hay nuestra. Pero hablo de fotografías que ya han pasado a la historia de la parapsicología como auténticas fotografías de fantasmas. Por citar algún caso, pues fíjense, los aficionados al tema conocerán el asunto. Aquel matrimonio que se van al cementerio en coche a visitar la tumba de la madre de la pareja, en este caso de la mujer, quiero recordar. Y a la salida del cementerio, pues se sentó en el coche el marido en el asiento del copiloto y su mujer le hizo una foto desde fuera. ¿Y cuál fue su estupor al revelar el carrete y ver la fotografía? Que detrás, en el asiento trasero del coche, estaba sentada la madre de ya fallecida. Esta es una foto que ha pasado a la historia de la parapsicología y que es totalmente cierta. Pero es que la cosa va más allá. Tenemos comunicación, Javier, porque no sé si tenemos comunicación. Enseguida vamos a dar paso a las llamadas, a más llamadas. 915-35-3011, El tema de esta noche, aparecidos, fantasmas y espectros. Si usted ha tenido alguna aparición o quiere plantear alguna pregunta, lo puede hacer en nuestro número de teléfono. Enseguida vamos con más llamadas. Alejandro, sí. Y Teresa, por favor, intervenir cuando queráis, porque yo estoy aquí hablando y diciendo cosas, pero podéis intervenir en cuanto queráis, ¿eh? Solo es un momento decir que la película, una muy famosa, que sale realmente en el telefilm, un chico que estaba en el plató, se pegó un tiro con una escopeta y tres solteros y un biberón sale el fantasma del chaval en la película. Ah, sí, sí. Sí, este es un caso muy conocido. Detrás de una cortina. Se ve perfectamente. Sí. Sí. Se ve perfectamente, sí, sí. Es impresionante la escena que refiere Alejandro, cómo la cámara hace un barrido hacia la derecha, luego vuelve otra vez a hacer el barrido y aparece un niño azapado detrás de... medio azapado detrás de una cortinilla o algo así. Con la escopeta al lado. Con la escopeta al lado, efectivamente. Buenas noches. Pues no. Don Javier, pues no. No nos han dado las buenas noches. Habrá sido un boicot desde el más allá. Me dice Javier que tenemos más llamadas. Buenas noches. ¿Pero qué nos pasa, don Javier? Esta noche están... desde el más allá están boicoteándonos. No sé. ¿Tenemos más llamadas? Sí, me dice Javier que sí. Vamos a ver si tenemos suerte ahora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, quiero dar mi testimonio. Muy bien, pues adelante. ¿Con quién hablamos? Pues mire, con una señora ya mayor. Sí, ¿cómo se llama? Me llamo Pilar. Pilar, muy bien. Y voy a decirle mi testimonio. Adelante con su testimonio, Pilar. Pues mi testimonio es que me ha fallecido mi hija. Sí. Y ha fallecido mi marido en 16 meses los dos. Sí. Pero yo le puedo decir a usted que al mes siguiente de mi hija fallecer, vino mi hija a verme a mí. Yo estaba sentada en mi terraza y mi marido estaba sentado en el sillón. Sí. Y me dice, porque había estado delicada, ya no operado, y dice, dame las gotitas que me voy a acostar ya. Y digo, Pedro, si aún son todavía las 10, dice, pero yo tengo la primera cama. Me levanté de la terraza que estaba, que esto fue el mes de junio. Ha hecho mi hija 4 años que me llevo ella. Sí. Pero la he visto 3 veces. Pero esa vez la vi perfectamente andando, metiéndose en la habitación. Y no tuve esta sensación, era tanta la pena, que cuando yo llegué, pues a unos metros, estaba la televisión desde la terraza al salón, y mi marido frente en el sofá. Y yo cuando vi a mi hija entrar para la habitación, dije, Santísimo Sacramento del altar, gracias que me la has traído. Pero vi a mi hija tal como iba. ¿Cómo la vio, Pilar? Mire, andando. Sí. Tal como fue en el mes de junio, el mismo día 9 de junio. Y tal como iba de verano, con los pantalones cortos, las sandalias, un tinte que la había ya 2 días antes, porque fue de repente. Sí. Y la vi perfectamente. Y ya me fui cuando reaccioné y dije esa palabra, Santísimo Sacramento del altar, gracias que me la has traído. Pero todo esto plantada de la emoción que llevé. Sí. Cuando hice reacción y salí corriendo tras ella, y yo ya no vi nada. ¿Se desvaneció? No, ya no vi a mi hija. Ya busqué por todas las habitaciones. Yo no vi nada. Pero dije, gracias, señor, que es que la vi andando perfectamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, aquello me sirvió de aliento. Sí. Y me sirvió de decir, gracias que me la has traído, señor. Sí. Porque me había venido 2 días a casa antes y de repente se fue, un infarto y me se fue. Sí. Y claro, ella vino a despedirse de mí. Y porque ya no la pude ver viva, y estuvo el día 2 días antes en mi casa. Y luego, pues una noche acostada, yo pensando en lo mismo, estaba mi hijo, tengo mi hijo, con mi nieta, con sus hijos, en el salón, y yo ya no tenía ganas de estar ni viviendo, estaba acostada. Y de momento dije, ¡ay! Y mi hijo se asustó, y vine corriendo, que esto, pues era a las 11 de la noche. Yo estaba en la cama y vienen mi hijo y mis nietas. Abuela, ¿qué te pasa? Que ya tienen, ahora tenían entonces... Pues tienen 18 años, ya ha hecho mi hija 4, pues tendrían 14 años, o sí. 15, no sé. 15, 3, 18, pues 15 años pues tendrían las nenas. Abuela, ¿qué te pasa? Que son gemelas. ¿Qué te pasa? Y yo a ella no les quise decir nada. Y digo, ay, la pierna, porque tengo una pierna mala. La pierna, las nenas ya se fueron. Abuela, que trajo un golpe, pero se fueron para afuera. Y mi hijo se queda conmigo, porque él sabe que tengo algunas experiencias. ¿Sí, qué ha pasado? Digo, pues hijo, tu hermana se me ha tocado los pies y he sabido que era... tu hermana en las manos, y de mamá, tú estás bien. Él me dijo eso, mamá, tú estás bien. Digo, perfectamente. He sabido que eran las manos de tu hermana y me ha ido a darme una uñita que tengo mala para saber que era ella, que me la arreglaba ella en el dedo. Y supe que era ella, ¿me oye? Perfectamente, Pilar, con muchísima atención estamos escuchando su testimonio. Digo, yo estoy bien. Y otras veces, pues, la he visto andando por la casa también. Sí. Y a su hija, el día que estábamos velándola a ella en el tanatorio, que tenía una niña de 6 años y medio cuando se fue, le dije al ver que se ponía mala, y llevaron corriendo al 091 para que se la llevara a Ramón y Cajal. Pues la niña mismo dijo, mamá, vete corriendo al médico, que mañana está buena. Pero ella se fue y ya no volvió. Pero mientras que la niña se quedó con una vecina, todos en el sanatorio, pues ella vino a ver a su hija. Y le dice la niña, porque se habitaba con la vecina, bajó por ropa, y dice, ay mamá, abre la puerta, ya estás aquí. Y la niña con 6 años y medio, pues le voy a decir una palabra que acabo de decir ahora mismo. Como vas a ver la niña, lo que su madre le puede haber dicho. Dice, hija, vengo a verte, a despedirme de ti, porque no me toques, que he venido en espectro. Eso una niña de 6 años no le puede decir. Claro, efectivamente. Y ella me ha dicho, abuela, yo he visto a mamá. Y un día se puso hasta mala porque la vio en el colegio. Iba a hacer un mural, salieron a por plantas y había unas cuantas niñas con ella y dice que vieron pasar una bandada de hadas, fíjese usted, la edad de 6 años. Y dice, me lo dijo, abuela, he visto muchas hadas. Y le dije, estos son angelitos, cariño, son angelitos que van a hacer el bien para el mundo. Y dice, no, yo no creo en los ángeles, yo creo en las hadas, he visto muchas y he visto a mi mamá vestida de blanco, de azul, lleva muchas de blanco, de azul, de color de rosa, y mi mamá iba de azul. Dice, pero no he podido hablarle, y se puso, ni ya tuvo 3 días internada, ingresada en el Niño Jesús, de la emoción que llevó. No le he podido hablar, no le he entendido, ¿no? Le habló su madre y ella no la entendió. Sí, Pilar. Y le costó estar mala. Pilar, ¿tiene usted alguna duda de... No tengo ninguna duda. ...de que existe ese más allá? No tengo ninguna duda, porque he tenido varias experiencias. Bueno, no tengo ninguna duda. ¿Cómo se encuentra usted ahora? Pues mire, vivo de recuerdos de mi marido. Y vivo porque sé que están conmigo. Y sé que los presiento. Mi marido, no lo he visto tan claro como a mi hija. Pues llegaron 16 meses en fallecer. Pero sí, que me decía, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente, Pilar. Es que como oigo el pito del teléfono, no sé si... Estamos escuchándolo perfectamente. Que me crea usted que le estoy diciendo la pura verdad. Pilar, yo siempre creo todas las cosas que me cuentan los oyentes. La verdad, yo no le vi, le estoy viviendo jamás, nada de lo que no me ha pasado. Jamás he dudado nunca del testimonio de un oyente. Sí. A la 1 de la noche, él tenía costumbre de decir, por la mañana, cuando nos íbamos a levantar, nena, venga, vamos a levantarnos, que ya es hora. Y una noche era la 1 de la noche, y estaba lloviendo, y me dice, venga, nena, que ya es hora, levántate. Digo, ay, Pedro, por Dios, si es la 1 de la noche, y estoy rezando, vete por tu hijo, que viene de camino. Venía de comprar autocares, venía conduciendo y estaba lloviendo mucho. Vete por tu hijo que viene tal camino y ayúdale, que no le pase nada, que está lloviendo mucho, y cuida de las niñas. Pero a mí ningún miedo me da, ni nada, porque sé que están conmigo. sé que están conmigo. Sí, sí. Y además, sí. A mi marido no lo he visto, pero lo escucho mucho. Luego estoy sentada en el sillón y otro día me da un golpe en el sillón. Se ve que me... Y estaba yo solita como estoy. Y se ve que me quedé un poco pisada. Y para saber que estaba allí, me tocó sí, así. Sí. Y digo, ay, hijo, qué susto me ha dado. Y de momento, una tarde de invierno que hemos pasado tanto llover, el pasado, porque era no que hay una cota, pero el año pasado usted que llovía mucho, sí. Pues las ventanas cerradas, las puertas cerradas, veo una mariposa. Y la mariposa, digo, uy, cosa más bonita. Y se va a sentarse donde mi marido se sentaba siempre, en el sofá, en un lado del sofá. Digo, ay, Pedro, si sé que estás aquí conmigo, si yo sé que estás conmigo. Pero se, casi a mí me levanté y fui a levantar los cojines, saber dónde se había metido por entre los cojines, y dije, no, si sé que eres tú, no aquí ni mariposa ni entra por ninguna ventana. O sea, también como ver a mi hija, no he visto a mi marido, pero oírlo y hacer estas cosas perfectamente. Y a cualquier cosa que me pasa, y él les hablo y me escucha. Porque por alguna cosa, tarda mi hijo de llamarme o cualquier cosa, le digo a mi hija, cariño, que te mamá va a hacer un día que no me llama, por favor, haz algo, que me llame tu hermano, que lo necesito, porque estoy mal, mal sí, de sí. No perdí la cabeza, sino mal de falta de que no los tengo, porque mi hija era un cielo de hija, con 38 años, de un infarto de inmediato, pues eso duele mucho a una madre. Claro, pero... No tenía más que esa hija y un hijo. No los tiene usted físicamente, pero está... Pero usted sí que mismo conmigo. Lo dice, que están con usted. Sí, que están conmigo, pero a palmo. Y además, créanme, que tengo 78 años, soy mayor, pero no... La cabeza me rige bastante bien. Sí. Y sé que lo que la creemos usted, perfectamente. En la purita, de verdad, como... Esta tarde la pura evangelio pido misa. No le miento. Pilar, no, le enviamos un abrazo, un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Y que sigan ustedes con esto, que para mí esto es lo más divino. Pilar, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte, gracias. Y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus experiencias. Y yo también muchas gracias a ustedes, y sigan ustedes con esto que para mí es perfecto, y los oiré mientras que ustedes estén todos los días en la radio. Pues ya sabe que aquí tiene unos amigos. Gracias, un abrazo, Pilar. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Tremendos los testimonios. Sí. De Pilar. Bueno, vamos a dar paso a más llamadas. Alejandro, rápidamente, ¿quieres hacer algún comentario? Quiero decir que me ha conmovido esta mujer, Pilar. Nos ha conmovido a los tres, y yo creo que a toda la audiencia de la Inter. Vamos a dar paso a más llamadas. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Con Luis. Luis, adelante. Bueno, vamos a ver, mire, tengo 76 años. Mi madre era bellísima, pero la enfermedad del cáncer la había dejado desfigurada hasta tal punto que era irreconocible. Yo entonces tenía 16 años. Mis hermanos eran más pequeños que yo. Vivimos en una casa solariega en Galicia, y una noche, al regresar de una gran finca que teníamos, íbamos para distraernos, cerrando las puertas, que yo era el encargado, al llegar a la última puerta, unas puertas enormes, vi a mi madre en el perchero. El perchero a la antigua usanza, una luna en el centro, y luego para colgar los paraguas, los sombreros, los abrigos, y solté la llave. Era ella, pero en su época más... La vio más joven, preciosa, con otro aspecto, ¿no? Preciosa. Esto es muy frecuente, sí. Preciosa. Sí. Por eso se lo he preguntado. Me acerqué, pero cuando estaba a un metro se desvaneció. Claro. Me acerqué llamando, mamá. Y se desvaneció. Claro. Son dos datos muy interesantes, Luis. Uno, que por aquí Teresa Domínguez ha sentido con la cabeza. Sabemos perfectamente que en los casos de fantasmogénesis, el aparecido habitualmente, no siempre, pero habitualmente, presenta un aspecto más rejuvenecido. Se ha tenido, pues, en el caso de su madre, pues una belleza. La cara desfigurada, o en caso de un accidente, o que se haya quemado la cara a la persona, etcétera, etcétera, la persona aparece con un aspecto totalmente normal y con menos años. Esto es una constante que se da con muchísima frecuencia. Era una cría, murió de 36 años. Sí. Y luego otro dato que es muy interesante. Tyrell, un gran investigador del fenómeno, decía, después de haber cogido cientos y cientos de testimonios, decía que cuando alguien, el testigo, intentaba abalanzarse sobre la aparición para tocarle y para atraparla, la aparición se desvanecía. Sí, eso fue lo que me pasó a mí. Claro. Al acercarme, mamá, para abrazarla. Sí. Se me fue. Se desvaneció. Se me fue. Luis, interesantísimo su testimonio, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por llamarnos y por compartir su experiencia con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Luis, gracias. Adiós. Buenas noches. Es de agradecer. Enseguida vamos con más llamadas, me dice Javier, mi compañero de control, con más testimonios. Pero es de agradecer. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, darles las gracias a todas las personas que están llamándonos en esta noche de agosto, de 13 de agosto, en directo, la 1:09 de la madrugada, y que están llamándonos para compartir sus secretos, Teresa, porque yo pienso que tanto en el caso de Pilar como Luis, por ejemplo, Eulogio, bueno, nos hablaba del testimonio de un perrito, bueno, pues yo creo que es de agradecer que personas que tienen esas experiencias muy íntimas y que debido un poco a la sociedad en la que vivimos, pues se puede pensar pues que uno está, en fin, todos sabemos, ¿no? Sí, no es fácil que está mal, que hace el ridículo, y que tengan la valentía los oyentes de coger el teléfono, ¿verdad? Y de llamarnos para contarlo públicamente en la radio, sí, pues sí. Es de agradecer. Lo agradecemos mucho, y así a muchas personas que no creen en ello, pues que vean que no es que no lo estemos inventando nosotros, por ejemplo, que le sucede a mucha gente. Y a veces, pues, la verdad que a veces es un poco difícil de creer cuando no te ha sucedido nada, pero suceden todos los días estos casos. Efectivamente, suceden más de lo que se pueda pensar. Lo que ocurre, sí, porque no se comenta, es que no se cuentan, claro. No se suele comentar con cualquier persona por el temor de que te puedan decir que estás loco, que estás mal. De hecho, Pilar, por ejemplo, esta señora creo que ha sido la que ha dicho, y yo le digo a ustedes que aunque soy mayor estoy perfectamente bien. Por supuesto que la creemos, porque así es normalmente, no es que esté un mal uno, lo que pasa es que el temor es ese. No lo suele comentar uno por el temor de que te puedan decir qué te pasa. Efectivamente. Un beso, si me permite, muy fuerte para Pilar, como decía Alejandro Coello. Nos ha conmovido realmente, porque aparte la radio, aparte de ser profesionales de este medio de comunicación, también somos personas y seres humanos, y también tenemos nuestro corazón y nuestros sentimientos. Y escuchar a una madre desgarrada por el dolor, por la pérdida de una hija, pues sinceramente nos ha conmovido realmente, nos ha conmovido. Vamos con más llamadas. No saben ustedes la cantidad de llamadas que tenemos y de cosas que tenemos que contarles, pero es que no hay tiempo para todo. Es que no hay tiempo. No hay tiempo porque tenemos aquí en la pauta que llamamos en la radio, pues por ejemplo, diferencias entre fantasma y espectro, la opinión de la Iglesia, hablar sobre si se debe llorar a los que se han ido o no. Casos, pues fíjense, tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, más de 12 casos. No hay tiempo. Así que haremos una segunda parte el próximo sábado. Seguiremos con este asunto tan importante, porque lo es, de fantasmas y espectros, de aparecidos. Se pueden aparecer los llamados difuntos. ¿Por qué decimos que es importante? Pues sencillamente porque si los aparecidos, los muertos, mal llamados muertos, se aparecen, esto quiere decir que hay un alma dentro de nosotros, que existe un más allá, una dimensión diferente a la física, y por consiguiente, que diría don Felipe González, y por consiguiente hemos de pensar que también existe Dios. Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con María. María, buenas noches. Vamos a ver si me explico bien. Adelante. Vamos a ver, yo soy una persona que no veo, y hace 30 y tantos años murió una hermana mía con 3 meses. En el momento que estaba en la mesa para esa noche velarla, pues vino el médico, yo no sé si es que es verdad o no, la pincharon y yo la oí llorar. Bueno, vamos a ver, a mí yo, a partir de casi 40 años, yo la oigo, porque claro, no la puedo ver, la oigo hablar, yo creo que no, porque tenía 3 meses, y entonces no puede decirme nada, pero yo quería saber que es que esto no me lo quito de la cabeza. Sí, pero ¿qué es lo que oye María? Llorar, es decir, llorar. mi hermana, ella con 3 meses no podía hablar. ¿Pero la escucha hablar o llorar? Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, con 3 meses, yo quería que me sacarais vosotros de la duda. Con 3 meses no hablaba. Claro, ¿y qué es lo que dice? Cuando habla, ¿qué es lo que dice? Me dice, nena. Sí. Nena, pero muy... Fíjese que ha pasado años. Sí. Yo tengo hijos y todo. Y... ¿Con voz de niño, de niño...? No. No. No. ¿Qué voces? ¿Qué tipo de voces? No, como de 15, 18 años, más o menos. Y llora. Uh-huh. Y me pregunta que por qué. y eso se me ha quedado. Somos más hermanas, vivimos todas bien, pero se me quedó muy grabado. Y cuando vino que murió, pues dice mi madre que le pusieron una inyección. Yo era pequeña y allí yo estaba y yo la oí llorar. Y yo sí. Le dije a mi madre, ¿ha llorado? Y dice que no, y yo sí la oí llorar. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que sucedió esto? Que eso que... puedo, pues eso, unos... ¿Que falleció? 40 años. 40 años. María, cuelga el teléfono y a través de la radio más cómodamente respondemos a su pregunta. ¿Eh? Un abrazo. Un abrazo para usted muy fuerte. Gracias por llamarnos. Buenas noches. Bueno, el asunto que plantea, enseguida damos paso a la persona que tenemos en espera, que no cuelgue, que estamos ahí pendientes, ¿eh? Pero vamos a darle la explicación a María. Bueno, explicación. Una moto que pasa por aquí a toda pastilla, por favor. Pues, como siempre. Es que tenemos la puerta del estudio abierta, Alejandro. Porque como hacemos algo en el estudio que no se debe hacer... Fuma. Fumar algún cigarrillo, pues si no abrimos, luego nuestros compañeros pecadillos, que vienen detrás, pecadillos. Pues claro, los vicios se sabe, ¿verdad? Los vicios son muy malos. Bueno, vamos a volver a la seriedad que merece el tema. Es curioso el asunto que plantea María. Sí, sí. ¿Verdad, Teresa? Es curioso porque no es habitual. Ya saben ustedes... los aficionados a la parapsicología, que en el más allá también se da la suplantación de identidad. Sí. Es decir... lo que le dijeron a don Germán. A don Germán de la Gupuesa, ¿no? A don aquí Germán. También se miente. Una psicofonía, efectivamente, Teresa. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Somos buenos alumnos. Esa parafonía de don Germán, que... le dice, cuidado Germán, aquí también se miente. No hablemos ya de la Ouija. En la Ouija se dan numerosísimos casos de suplantación de identidad. Alguien que se manifiesta, que dice que es X, quien sea, cuando realmente no lo es. ¿Eh? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, porque puede ser... puede ser, por eso hemos preguntado a María si la voz, evidentemente un bebé no puede hablar, si la voz nos ha dicho que corresponde a una persona de unos 15 años, es evidente que su hermana no es, ese bebé no puede ser. ¿El llanto? Bueno, ahí se abren varias hipótesis. Una, que hay que barajarla y que María no me interprete mal, por favor María. Una puede ser la sugestión, perfectamente, que no tiene por qué ser... porque ella tenga una obsesión con ese tema, sino que tenga realmente en su inconsciente grabado aquel acontecimiento y que por su gestión pueda darse perfectamente el fenómeno del llanto. Esto puede suceder. Pero también puede suceder que no sea su gestión. Tampoco quiere decir que sea su hermana, que sea esa hermana. Puede ser otro familiar. Exactamente. O sencillamente lo que se maneja... dentro de la fenomenología paranormal, que se llaman mimofonías, que son reproducciones de sonidos. ¿Cuáles? Llantos de bebé, campanillas, sonidos de campana, aviones, sonidos de órgano antiguo, etcétera. Música, sí. Es decir, que la causa paranormal, quien provoque el fenómeno, está reproduciendo el sonido de un llanto de un bebé. Pero esto no quiere decir que sea la hermana de esta señora. ¿Eh? O quizás el llanto sí, pero la que habla puede ser otro espíritu, otro familiar. Efectivamente. Claro, digo que quizás no sea porque son 40 años y que después de 40 años ese bebé se siga manifestando llorando. Puede ser, pero como siempre, queridos amigos, tenemos que movernos en el campo de las hipótesis y no podemos, si queremos ser objetivos y rigurosos, no podemos decantarnos por ninguna en concreto. Hay veces que la cosa está muy, muy clara, pero en el caso de María no lo está. Un consejo, más que consejo, sugerencia, María. Quizás que no se obsesione usted con el asunto. Intente no darle prestarle demasiada atención al fenómeno, porque se ha observado que cuando hay esta serie de fenómenos, cuanta más atención se pone en el fenómeno, es como si la causa que provoca el mismo cobrase más fuerza, porque su intención siempre es llamar la atención del sujeto, de la persona, en este caso de usted. Entonces, lo mejor que puede hacer es, haciendo un esfuerzo, es no prestarle demasiada atención. Ya verá como poco a poco el fenómeno va desapareciendo. Sí, Teresa, vamos a... solo una cosa. Sí. Que cuando la gente tampoco esté muy segura si es un familiar o que le pueda producir miedo, lo que si surte efecto es hacer una oración, y si se, y seguramente que si están por aquí llamando la atención, quizás sea también para que se rece por ellos y sigan su camino. Y entonces ya quedaría muy tranquila. Vamos rápidamente con más llamadas. Me dice Javier González que tenemos dos en espera. El tema, sin duda alguna, es muy interesante y, lógicamente, pues todos ustedes que son muy amables, pues quieren compartir con nosotros sus experiencias o bien plantear alguna pregunta. Nosotros, en todo caso, intentamos siempre dar una posible explicación. No quiere decir que la explicación que demos sea la correcta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, soy Esther. Hola, Esther, buenas noches. Mira, es que en principio quiero decirte que yo de ese tema no entiendo mucho, porque me da mucho miedo. Soy muy miedosa. Entonces tampoco he querido indagar mucho, ni, en fin, he querido pasar un poco. Pero primero te quería felicitar por el padre que tienes, que destila cariño hacia ti todas las noches que os he oído, y me da mucha envidia, porque es que hoy hace un año que murió el mío. Y sí, cuando lo oigo a tu padre con el cariño que te habla y con el amor que te tiene, de verdad, me siento muy bien. Muchísimas gracias, Esther. Sí. Así es, así es. Sí, mira. Amor, amor que es correspondido, ¿eh? Por supuesto. Es correspondido por mí. Y bueno, lo que ocurre es que, ¿sabes lo que pasa, Esther? Cuando entramos aquí en el estudio, pues yo ya dejo de mirarle como un padre, como a mi padre, uh-huh, y pasa a ser mi jefe, porque don Santiago, como jefe, es muy exigente, ¿eh? Sí, pero yo creo que él no puede dejar de verte como hijo. Es posible. Esa sensación me da a mí. Muchas gracias, Esther, por tus comentarios. Sí, mira, quería decirte, ya te comento que yo no voy a aportar nada nuevo, porque no entiendo mucho de esto. Pero lo que me ocurrió a mí, sí, eso sí fue cierto, porque además yo tuve hace dos o tres años exactamente, un embarazo, y a los cuatro meses se murió dentro del vientre, ¿no? Sí. Y entonces los médicos decían que estaba vivo, y yo evidentemente me daba cuenta que no estaba vivo, pero bueno. A los dos meses, pues se dieron cuenta ya de que sí, que estaba, llevaba tiempo muerto, y se me declaró una septicemia, me tuvieron que operar a vida o muerte, y claro, le dijeron a mi familia que no contara conmigo, que ya no podía vivir como tenía la sangre. Y entonces yo me acuerdo de estar en la cama, y con los ojos cerrados, evidentemente, y yo oía a toda la familia que estaba alrededor. Y mi mamá, concretamente, la oía decir, se muere. Pero mi mamá era muy pesimista, entonces decía, siempre que hay alguien malo dice que se muere, pero yo no me voy a morir, porque también lo dice. Y no se ha muerto nadie. Entonces yo, de pronto, después de hacer, pero todo eso yo sola. Por eso digo que cuando una persona se está muriendo o está en trance ya de fallecer, por favor, que no hablen, que se oye todo. Es cierto, Esther. De hecho, se sabe perfectamente que el último sentido que se pierde, ¿sí?, antes de la muerte es el oído. Sí. Eso está comprobado, ¿eh? Sí, no es cierto, además, ¿eh? Y entonces, de pronto, cuando yo ya me puse peor, me viene un pasillo. Sí. Un pasillo muy largo. Y muy oscuro, sí. Y al fondo vi una luz, pero de verdad, Sí. No es una, que yo he oído después contarlo a la gente y digo, una, pues mira, una experiencia cercana a la muerte, se llama. Sí, uh-huh. Efectivamente. Y yo iba, pero no llegaba nunca. Hay millones en todo el mundo, Esther. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces yo iba andando, pero yo no veía mi cuerpo, ni me veía nada, y iba andando, y no llegaba nunca la luz, no llegaba. Por mucho que andaba, no llegaba. Sí. Y después, y al final, o sea, al rato, yo no pude medir el tiempo, me volví a ver en la cama. Y ya oí a toda mi familia otra vez, pero fueron unos segundos que después me comentaron a mí, que fueron los segundos esos que estuve a punto de la transición, de haber pasado directamente a la muerte. Sí. Y bueno, ya me quedé con la familia alrededor, y bueno, ya me fui poniendo mejor. Pero vamos, eso es lo que me refiero, que como yo lo pasé, pues entonces ni me dio miedo en ningún momento. Pero lo que sí que quiero aportar, si sirve de algo, que por favor, cuando una persona vaya a fallecer, no hable. No hable nada, porque se oye todo, todo. Y además durante varios minutos. Sí. Y eso posiblemente lo sepa ya todo el mundo. Pero como yo lo pasé y lo vi, digo, lo voy a decir, porque de lo demás poco te puedo contar. Hace usted muy bien, Esther, en decirlo, ¿eh? No me llame de usted. Te tuteo, haces muy bien, Esther. Estoy llamando de tú. Hacer muy bien. Vale, bueno, pues un besito y muchas gracias. Un beso, gracias por compartir con nosotros su experiencia, ¿eh? Gracias, adiós. Buenas noches. Teresa. No. Hay más llamadas, tenemos, Javier, más llamadas, enseguida damos paso, pero nuestros invitados aquí en el estudio quieren aportar algún comentario. Teresa. Un inciso nada más sobre lo que dice esta señora, que queremos decirle que sí, que a toda la gente que está en coma, yo he oído a mucha gente decir cosas allí delante de ellos, suponiendo que no oyen, que están mal y que están como fuera, como aparentemente no oyen ni nada. Y sí, se ha, como tú bien sabes, se ha comprobado de que están oyendo, y entonces, claro, si estás ahí diciendo como que se va a morir o algo, pues no les ayudan para nada. Entonces, que tengan mucho cuidado lo que dice Esther, que tengan mucho cuidado con lo que se dice en esos momentos. La 1:25 de la madrugada, sintonía de Radio Intercontinental de Madrid, 918 de la onda media. Estamos en la medianoche, como cada sábado, de 12 a 2 menos 5, y estamos hablando de aparecidos. Se pueden aparecer los llamados, mal llamados, muertos, difuntos, fantasmas y espectros. Es el tema de esta noche, primera parte, porque el sábado que viene, si Dios quiere, haremos una segunda parte del tema, contándoles casos que tenemos aquí preparados para ser leídos, comentados. Es inmensa la casuística que hay, pero queremos escucharles a todos ustedes. Buenas noches. ¿Oiga? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Emilia. Voy a comentarles, yo tengo una hija ya mayor de más de 40 años, y cuando era ya una muchachita, fuimos a Sevilla. Y al llegar a la calle de las Sierpes, me dice, mamá, yo esta calle la he visto. ¿Cómo vas a ver la calle si jamás hemos estado en Sevilla? Que sí, mamá, que yo conozco esta calle, que yo he estado en esta calle cuando era pequeña. Y sigue diciendo que ella conocía la calle de las Sierpes porque había estado en Sevilla, en la calle de las Sierpes. Nosotros no habíamos ido a Sevilla, ni ella había estado con nadie en Sevilla, pero afirma que reconocía la calle de las Sierpes. Sí, sí. Hoy me comentaba, hablando del programa de ustedes, que a ver si algún día pueden hablar de Laura. ¿De Laura? Sí, sí. Está muy interesada. Un tema muy interesante, sí. Laura, y otra cosa que nos interesa mucho son los viajes astrales. Sí. Y a ver si hubiera ocasión de que ustedes lo pudieran hacer algún día. Lo haremos. Bueno. Lo haremos. Gracias. Emilia, gracias por llamarnos, ¿eh? A usted. Un abrazo. Interesantes dos temas, realmente apasionantes. El Laura... Y por otra parte, nos ha comentado Emilia el segundo tema, ha dicho que era... Déjà vu. La experiencia que ha comentado de su hija... Déjà vu de su hija. Que había estado en Sevilla y que había reconocido la calle Sierpes de Sevilla, y que había dicho pues que ella conocía esa calle y que había estado allí. No, no, pero seguramente está. Había un segundo tema, ha dicho, el aura... Y del viaje astral. Y las experiencias extracorpóreas, las experiencias... de fuera del cuerpo. Vamos con más llamadas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy María. Hola, María. Mire, quería preguntarles que a ver si pueden decirme también si es malo, si no es bueno para llorar para los seres queridos, y también preguntarles otra pregunta de la reencarnación. Si las personas que han donado por un accidente, por ejemplo, los órganos, ¿qué pasaría en la reencarnación? ¿Vuelven? Creo que me entiende usted. Sí. Lo que quiero decir, o sea, personas que tienen donados sus órganos, o sea, tengo una hija que tiene donado todos los órganos, si hubiera un accidente, Dios quiera que no, pues ya, o sea, ¿qué pasaría en la reencarnación si es que hay una reencarnación? Sí, afecta, ¿no? Sí. Muy bien, María, pues le contestamos a través de la radio, ¿eh? ¿Sabe usted esta pregunta? Yo es que esta no se la he preguntado si quiere. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero yo sí que le hago las preguntas de la reencarnación de las personas que tienen accidentes y pasan estas cosas, que ¿qué pasa luego con nosotros? Me pongo yo la... ¿Qué pasa con nosotros? Muchísimas gracias. Gracias, María. Buenas noches. Interesantísimas preguntas ambas. Pues sí. Bueno, vamos a ver. Por fin vamos a leer un caso de este libro maravilloso que tenemos aquí. Vamos a leer porque ha preguntado María acerca de llorar. No, antes ha planteado el tema de llorar a los difuntos o no llorar. Y tenemos un caso... Tenías tú precisamente. Tenemos un caso preparado, efectivamente, Teresa. Tenemos un caso, vamos a ver si lo encuentro, en este libro, El más allá de la muerte, la evolución del ser humano después de muerto. Don Alejandro, tiene usted que fumar menos, ¿eh? Sí. Estoy dándole mucho al cigarrillo y... Si tose, apártese un poco para allá, porque si no los oyentes escuchan la tos. El más allá de la muerte, la evolución del ser humano después de muerto, escrito por Leadbeater, editorial Humanitas. Si se pueden hacer con él, digo en broma, no nos llevamos comisión por ninguno de los libros que mencionamos en la antena, es por si todos ustedes quieren saber más acerca del tema. Bueno, pues es un libro realmente fantástico y muy riguroso, muy riguroso. Hay un capítulo, bueno, más que un capítulo, es un apartado. Son todo casos de apariciones. No lloréis a los muertos. Es el título de este apartado. Y lo vamos a leer si me permiten, porque viene a cuento. Dice así, Leadbeater. Ya nos referimos al deprimente y aflictivo afecto que en el difunto produce el egoísta y desconsiderado llanto de los supervivientes, sin que falten casos de apariciones cuyo objeto fue quejarse de tan clamorosos lamentos. Uno de los más interesantes, por su pintoresco simbolismo, es el que sigue. Vivía en Corai, Bretaña, una muchacha desconsoladísima por la reciente muerte de su madre, hasta el punto de pasarse días y noches en puras lágrimas. Cierta vez que se quedó en la iglesia hasta muy tarde, arrodillada tras la cortinilla de un confesionario, y al descorrerla luego, vio multitud de espectros que procesionalmente iban por en medio de la nave hacia el altar mayor con silencioso andar, sin más rumor que el de las nubes impelidas por el viento en los calurosos días de verano. Un solo espectro, precisamente el que cerraba la procesión, andaba renqueando y como embarazado por el peso de una cubeta rebosante de agua negruzca y asquerosa. La muchacha reconoció a su madre en aquel espectro y le sorprendió la expresión de disgusto que denotaba su semblante. Vuelta a su casa, lloró más amargamente que nunca, creída de que su madre era desgraciada en el otro mundo, y cavilaba qué significaría la cubeta rebosante de agua negruzca. Al día siguiente fue a contar el caso al párroco, quien le dijo: «Vuelve esta tarde al mismo sitio y tal vez tengas explicación de la cosa». De nuevo pasaron aquella noche los espectros silenciosamente por en medio de la nave. La muchacha atisbaba la visión a través de las cortinillas del confesionario, donde estaba arrodillada, y vio que también su madre iba a la última, pero esta vez doblemente encorvada. Pues no con una, sino con dos cubetas cargaba, y por la dolorida expresión de su semblante, parecían apesadumbrarla en extremo. A la vista de aquel espectáculo, la muchacha no pudo contenerse, y dirigiéndose a la fatigada figura exclamó: «Madre, madre, ¿por qué estás tan triste y afligida?». El espectro clavó en ella su mirada con tal fijeza que le detuvo la palabra entre los labios y le respondió: «¿Por qué estoy triste? Infortunada hija, ¿cuándo acabarás de llorar por mí? De tus lágrimas rebosan estos dos pozales, y si no enjugas tus ojos, habré de cargar con ellos hasta el día del juicio. Acuérdate de que no se ha de llorar por los muertos, pues si las almas son felices, el llanto de los vivos conturba su felicidad. Si no están aún en el cielo, las retrasa en su camino. Y si están en pena, las lágrimas por ella derramadas son como impetuoso chubasco que agrava la pena». Cuando al día siguiente supo el párroco lo que la difunta había dicho, le preguntó a la muchacha: «¿Has llorado desde entonces, hija mía?». «No, y en verdad que ya no lloraré más. Pues vuelve otra vez a la iglesia esta noche y acaso encuentres ocasión de alegrarte». Así sucedió en efecto, porque la madre iba al frente de la procesión espectral y su rostro refulgía inundado de celeste gozo. ¿Qué os parece? Muy interesante. Lo que pasa que, bueno, como en este mundo lo vemos de otra manera, pues cuando nos falta alguien, la verdad es que nos sentimos tan tristes que lloramos, aunque lo que deberíamos hacer sería orar por ellos para que subieran más pronto a la luz. Si yo siempre, te cedo enseguida, Alejandro, la palabra, pero siempre lo he dicho cuando me han preguntado más de una vez: se debe llorar a los muertos. Hay que ser sincero en la vida, siempre hay que intentar ser sincero. Y siempre he respondido lo mismo, lo que voy a decir ahora. Es inevitable llorar cuando un ser querido se va. Por lo tanto, llore usted todo lo que tenga que llorar. Porque, ya sé que es una contradicción lo que estoy diciendo, el llorar, así como la risa, son dos magníficas válvulas de escape. Si uno se come el llanto, se puede matar, psicológicamente. Ahora bien, desde el punto de vista parapsicológico, ¿les beneficia a los que han pasado a ese otro lado? No, no, no les beneficia. Y todas las comunicaciones que se han recibido desde hace muchísimas décadas siempre dicen lo mismo. No lloréis por nosotros, estamos mucho mejor que vosotros, infinitamente mejor que vosotros. Vuestro llanto nos apena, no queremos que estéis tristes. Todas las comunicaciones van en esta línea. Pero vuelvo a decir, yo me pongo en el papel de ser humano como soy ahora mismo, dentro de 10 días. Dios sabrá, espero que siga siendo ser humano y no un alma despojada de un cuerpo. Pero como ser humano, pues entiendo que una persona pueda llorar. Yo, por ejemplo, cuando murió mi abuelo Pepe, al que quería muchísimo, pues lloré muchísimo. Y yo sabía que no debía llorar, porque le apenaba. Pero yo no reprimí mi llanto. Yo lloré. Lloré y mucho, además, durante esos días, los primeros días. Si usted ha perdido a un ser querido y tiene ganas de llorar, llore. Nada más. Alejandro. No, y tenemos dos llamadas en este momento. Brevemente. Yo cuando murió mis familiares lloré por ellos, pero creo que lo que haces es enturbiarles y cuando pasan al otro mundo lo mejor es rogar por ellos, rezar y pedirle cosas. Ah, eso es muy importante. Eso es muy importante. La oración. Hay casos, tenemos casos, no para esta noche, ya para la semana que viene, de aparecidos que solicitan oraciones, que piden la oración. Les es sumamente útil, sobre todo si la persona ha estado muy aferrada a las cosas materiales y no ha tenido, unas miras no demasiado espirituales. Parece que, según nos dicen esas apariciones, la oración por esos difuntos, por esas personas, les es de muchísima utilidad. Vamos a dar paso a más llamadas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Es conmigo, María del Pilar? Sí, María del Pilar, muy bien. María del Pilar de Madrid. Muy bien, María del Pilar. ¿Qué quiere decir? Yo quería preguntarle si usted conoció a un señor que se llamaba Carlos Maú. No. Era el propietario de las cervezas, que tenía unas facultades mediúnicas fabulosas. Sí, no le he conocido. No lo conoció. No. Y no conoció tampoco a ese profesor de edición que se llamaba José... que era un profesor de edición magnífico, que daba clases a muchos actores, que también tenía facultades magníficas. José... Pues no sé decirle, José Franco, María Pilar. José Franco. No. Tampoco. No. Ni conoció tampoco a Fernando Sesma. Bueno, Fernando Sesma no le conocí personalmente, pero es que es otra generación. Tenga en cuenta, María del Pilar, que yo todavía soy afortunadamente relativamente joven. Sí. Fernando Sesma, conocidísimo, el tema humo, los humitas y todo aquello. Sí, sí. Pero eso yo cuando Fernando Sesma estaba en pleno apogeo, yo me parece que no había nacido todavía, ¿eh? Claro, seguramente. Sí, claro. Claro, ya no me acuerdo yo. Bueno. Yo iba entonces a La Ballena. Sí, La Ballena Alegre, sí. Llevamos a La Ballena Alegre. Sí, sí, y sí. Y nos hablaba de muchas cosas. Las tertulias, que formaban ustedes íbamos allí, a las tertulias, estábamos allí hasta las tantas, y nos hablaba de muchísimas cosas. Cómo me hubiera gustado, existir en aquella época para acudir también yo a las tertulias de La Ballena Alegre. Íbamos a la... Entonces, no, ni conoció tampoco a una condesa que vivía en la calle General Ora, que recibía mucha gente. ¿Una condesa? ¿Qué nombre tenía la condesa? La condesa de Aymeric. No. Aymeric. No. Sí, no la conoció tampoco. No la conocí, no. Pues allí nos reuníamos a veces hasta 20 personas. Y allí iban lo mismo escritores que médicos que... Sí, lo sé. Que, en la calle General Lora 35. Lo sé, sí. Y nos reuníamos la condesa Daimerig y su sobrina, que se llamaba Cucas, que también tenía unas facultades mediúnicas fabulosas, y nos hablábamos de muchas cosas. Y este señor Carlos Mau, que en paz descanse, pues tenía unas facultades en las que ponía sobre la mesilla un cuaderno abierto, lo dejaba por la noche, y resulta que por la mañana encontraba unos mensajes de una actriz que se llamaba Marta Toren. Sí. Hubo una actriz magnífica que se llamaba Marta Toren. Sí, sí. Bueno, pues ellos dos se escribían, pero de esa manera, dejando ella un cuaderno, y no llegaron a conocerse. Sí. Dejando ella un cuaderno en la mesilla y él otro. Y se recibían mensajes. Pues fue cuando, en la época en que Marilyn apareció muerta. Sí, sí. Y en uno de los mensajes, que luego él nos leía los mensajes en casa de la condesa, y nos dijo que a Marilyn la habían asesinado, que no había sido, que ella se había suicidado. Sí, sí, sí, sí. Y muchas cosas nos he ido descubriendo. Y que en Marte, que había habido en aquellos tiempos, que eran el 63, sí, nos dijo que en Marte había habido personas, que sí, que existía vida, sí, que había existido vida en Marte. María del Pilar, ¿qué opina del tema de esta noche? Magnífico, sí. ¿Cree usted en las apariciones de personas que ya se han marchado? Sí, sí, sí, sí, sí. Por lo tanto, ¿cree usted en el más allá, claro, la existencia, sí, del más allá? Además, en mi casa, yo trabajaba de señorita de niños, estaba interna en casa de señores y me llamaban la seño. Y entonces, en las casas, una de las veces, esa señora que se llamaba Mónica, que se llamaba Mona Jiménez. Sí. Esa señora que hacía una reunión con las lentejas. Uh-huh. Y esa señora, pues, que compuso allí se conocieron Miguel Boyer y Isabel Preisler. Sí. En una reunión de esas de las lentejas. Pues yo cuidaba a su hijo, el hijo de Mona Jiménez. Y uno de los días, dijo ella, dice, en vez de llamar a la doncella, vamos usted y yo a hacernos la merienda. Nos fuimos al office a hacernos la merienda. Y de pronto hicimos café con esas cafeteras italianas. Y se levantó. Y entonces estábamos preparando los pastelillos y la tapadera empezó sola, se levantaba y daba golpes. Y entonces ella cayó como en una especie de trance. De trance. Y dijo, mañana va a morir un hombre, pero así medio dormida, dijo, mañana va a morir un hombre muy importante, muy importante. Y fue cuando mataron a Robert Kennedy. Uh-huh. Sí. Y muchas cosas de esas en su casa he tenido yo. Interesante, sí. María del Pilar, sí, sin duda, sí, alguna. Que no sea la última noche que nos llame, ¿eh? Llámenos, no, para contarnos más cosas, ¿eh? Sí. Ay, también nada más una cosita. Rápidamente, sí, María del Pilar, que tenemos más llamadas, sí. Que siempre he tenido yo la convicción de que nuestro Señor Jesucristo pertenecía al signo de Leo. Uh-huh. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque como yo leí que nuestro Señor Jesucristo no nació el 24 de diciembre. No. Sino que nació... En verano. Que nació cuando sus padres tuvieron que ir a inscribirse... Al censo. Al censo. Eso es. Y entonces, además, por otra cosa que yo observé, que digo, los pastores estaban... Al raso. Eso es. Entonces no podía estar con... En el mes de diciembre. En mes de diciembre. Claro. Y entonces yo dije, tiene que haber nacido hacia agosto. Y en agosto le puse a... Porque yo ponía a los personajes, inventé un juego en la casa de la condesa, dije, vamos a poner a personajes de los signos que nos parezcan a nosotros. Y puse a Jesús de Leo y a doña Juana la Loca, la puse, digo, como las de Escorpio son muy celosas, digo, tiene que ser, doña Juana la Loca tiene que ser de Escorpión. Y tiempo después leí que había nacido el 6 de noviembre doña Juana la Loca. De acuerdo, María del Pilar. Un abrazo. Gracias. Y a su papá muchos besos también. De su parte, estará escuchando. Gracias. Adiós. Buenas noches. Más llamadas al 535-3011 aquí en la Inter, en la medianoche. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, ¿con quién hablamos? Pues mira, me llamo Javier. Javier. Y yo, es que me ocurrió un caso. Además, el otro día te lo he mandado al email. Ah, sí. Lo he visto. Muy interesante, ¿eh, Javier? Sirve de algo. Y quería responderte la próxima semana. Sí, sí. Pues es más, tengo aquí el texto y todo. Bueno, lo voy a explicar porque si no nadie sabe de qué va a ir. Sí, por favor. Pues hace 10 años, desgraciadamente, pues... perdí a mi madre, que, bueno, pues fue lo que más quise en la vida. Y entonces, bueno, pues fue terrible porque nadie lo esperaba. Y entonces, bueno, yo tenía una amiga que me dijo que si quería, pues que ella conocía pues a una medium que hacía escritura automática, y cuando me dijo aquello, bueno, yo no quise ni saber nada de aquello, porque yo decía que ya bastante había tenido con perder a mi madre como para estar con estupideces de ese tipo, ¿no? Entonces ella me dijo que es que pues había perdido a su hermano y su madre estaba tan tremendamente desesperada que ya no sabía qué hacer con ella. Y casualmente pues le había llegado la noticia de que esta señora, que por lo visto es una medium bastante conocida, yo no la conocía, su nombre pues es Ángela Gisleri. Sí, sí, sí, sí. Y además escribe libros, una persona bastante seria. No tengo el placer de conocerla, pero alguna noche la invitaremos al programa, si ella quiere. Pues es una señora, vamos, yo soy, puedo decir que soy amigo suyo ahora. Sí. Y es una persona encantadora. Uh-huh. Y bueno, pues resulta que dijo esta amiga mía que había ido con su madre y que pues la había ayudado mucho porque la había puesto en contacto con su hijo y por lo menos pues había podido seguir un poco más adelante. Yo pues seguía en mis 13, pero ella me dijo, mira, dice, si ni siquiera cobra. Entonces cuando me dijo que no cobraba, pues claro, yo me quedé un poco sorprendido. Claro. Y entonces, bueno, pues dije, por probar, pues nada se pierde. Entonces yo fui allí, me dio, vamos, primero llamé y entonces me explicó que hasta que no pasase un año pues no podía ponerse en contacto con ella porque iban pasando las personas que dejaban este mundo por determinados estadios hasta llegar a la luz, o sea que a Dios. Entonces que hasta que no pasase un año pues que no podía. Entonces me dio cita cuando pasó el año y bueno, pues fui. Y como no cobraba, pues yo quise al menos llevarle pues un ramo de flores o algo como pues como educación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero justamente un día antes pues sonó el teléfono y me dijo que si podía ir esa tarde porque el día siguiente ella tenía que ir al dentista y que entonces rápidamente pues me fui y curiosamente durante el camino no pude encontrar ninguna tienda abierta de flores ni nada. Y entonces cuando se lo expliqué me dijo que muy nerviosa que no, que ella que no quería nada, que por favor que no y que por eso mismo no pues no había encontrado ninguna tienda abierta ni nada. Entonces bueno, pues me pidió que llevase una vela, la encendió, me dijo, ¿cómo se llama tu madre? Y dije, pues María del Pilar. Entonces me dijo que lo único que me pedía es que cuando entrase en trance, pues que las sueltase las páginas, los folios. Y claro, yo dije, mira, si vas a ponerte, literalmente le dije así, si vas a ponerte a dar saltos, yo ahora mismo me levanto y me voy, porque yo no estoy para estas cosas. Y me dijo, no, yo no voy a hacer nada, simplemente bajaré la cabeza y si tú me hablas, yo no te voy a oír, ese es el trance que vas a ver. Entonces, bueno, pues la llamó y dijo, María del Pilar, si tienes que decir algo a tu hijo, pues aquí estamos. Y entonces dijo, ya viene, bajó la cabeza y empezó a escribir. Lo que escribió, si quieres te lo digo muy deprisa, sí. Aunque no sé si va a haber tiempo. Porque y tenemos además más llamadas detrás, pero yo creo que no va a haber. Si ves que no, me paras y ya sí. Está. Dice, esto fue en la tarde del 18 de junio del 96 a las 9 de la noche. Dice, quiero abrazarte, hijo mío, como cuando te tenía de pequeñito en mi falda, porque para mí el tiempo no ha pasado. Desde que dejé la tierra, todo ha sucedido con tantas cosas nuevas que a veces he sentido que no superaba la prueba, pero los momentos de luz ya han llegado. Sin embargo, fue muy triste mi partida, dejar lo mejor de mi vida ahí, mi familia, que tanto quise y quiero. Quiero que hoy que hemos vuelto a comunicarnos, recibas el amor más hermoso que nadie recibió, porque mis manos están preparadas para acariciarte y guiar tu camino. Quiero también que estés siempre en un buen camino, que medites antes de hacer nada, porque el espíritu tiene que estar siempre alerta para no caer en tentaciones. Ahora te diré que verás más. He querido comunicarme contigo y no he podido. Tenías muy bloqueada la cabeza. No quería sentir nada, no lo sé. Querido hijo, mi tiempo allá abajo transcurrió deprisa y cuando llegó mi hora no era capaz de partir. Todo me dolía tanto que creí que dejaba el corazón. Se puso a mi lado un ángel que me ayudó a subir y ahora todo es tan bonito, que todos los seres de luz me acompañan y soy feliz en este plano de luz. También hago el trabajo de seguir ayudando a la gente y sobre todo a mi familia. Tú, hijo mío, debes cuidar de todos porque eres bueno y responsable. Y las cosas de la vida son difíciles. La paciencia es lo mejor, porque desde aquí ayudamos, pero también hablamos de entendimiento y la paciencia es el gran tesoro del ser humano. Claro que te quiero, siempre serás mi pequeño porque tu corazón y el mío siempre van juntos a todas partes. Has de caminar siempre con orgullo, con templanza, coger las cosas y también con firmeza para que no te equivoques. Pronto aparecerá alguien que te hará muy feliz, no lo dudes, será la puerta que te abra tu corazón y tu alma. Alguien muy puro, pero sé valiente hasta la hora de la espera. No flaquees por nada ni por nadie. Nadie te lo va a agradecer. Tu hermano es un buen chico. Ayúdalo en lo que puedas porque también le esperan sus pruebas y tiene que salir airoso de ellas. Hijo mío, no te debilites nunca. Sé fuerte. Tu abuela está conmigo. Aquí tengo que explicar que es que mi abuela se murió el mismo día que mi madre, del mismo mes, sí, pero 10 años antes. Sí. Y me, bueno, sigo. Pongo mis ojos en tu padre para que crezca espiritualmente. Alguien de la familia necesita tu ayuda. La tía pasará por algunos problemas, pero serán superados. Hoy te dejo mi tesoro más valioso, mi corazón. Cuídalo mucho. Pensad que estoy muy bien, que tengo la luz muy cerca y que todo esto es paz y armonía. Nada hay aquí que esté mal. Está puesto todo en un justo orden. Ve deprisa siempre, pero seguro de ti mismo. No tengas penas, muchos guías te acogen y te protegen. También la familia de arriba y yo sobre todo, que velo con mi gran amor. Hijo, mi pequeño, quiero despedirme porque el ocaso de mi venida está cercano y tengo que marcharme. Antes quiero abrazarte espiritualmente y darte en la mano un amuleto de energía para que lo lleves muy cerca de tu corazón. Apriétalo que me sentirás. Hoy ha sido un gran día. Tú y yo nos hemos vuelto a encontrar. Sube ese camino muy de tu madre que siempre está contigo. Hasta otro día. Espero volver a hablarte a través de esta persona. Te quiero y reza mucho. La oración es necesaria. Adiós. Y lo más que es que yo no quería terminar de creerlo, pues que la firma que estampó pues era la firma de mi madre. La firma de su madre. Y yo no... Tremendo. Han pasado 10 años. Yo sé que sigo sin mi madre y no sé qué es esto. Tremendo testimonio, Javier. Te contestaré vía email detenidamente a tu asunto, ¿eh? Vale. Yo hasta primero de septiembre ya te expliqué que no lo vería. Sí, porque... sí. De todas formas, hay elementos, estamos terminando ya, pero hay elementos ya que indican muy claramente que se trata de una comunicación real, ¿eh? Yo no lo sé. Hay elementos que si tuviéramos más tiempo podríamos entrar un poco en el análisis. Me comentabas en el email que hacía referencia a la tía, a una de tus tías, como la tía, que era la única que mencionaba con ese nombre, ¿no? Sí, porque las demás llevaban el nombre... Claro, pues... claro. Entonces, claro, que la médium, en este caso, Ángela Gisleri, no tuviese conocimiento de todos esos datos... No me conocía. No te conocía de nada, pues la firma, por ejemplo, ¿no? Sí. Alusión a cosas personales, demás, detalles que no conocía de ninguna forma... pues hacen pensar de una forma muy evidente que se trata de una comunicación real, Javier. Yo lo que sí le dije que mi madre era una persona pues bastante culta, pero que el lenguaje que utilizaba pues no, realmente no era el mismo, excepto una frase del final que es que era suya, pero me dijo que al estar en otra dimensión pues que hablaban de una forma un tanto diferente. Sí. Bueno, Javier, hablaremos. Que pases unas buenas vacaciones. Igualmente. Y ya a la vuelta de septiembre ya hablamos. Muchas gracias. Un abrazo, Javier, y gracias por compartir tu experiencia. Gracias, sí. Buenas noches. Señoras y señores, amigos y amigas, tenemos que marcharnos. Se nos ha ido el programa. 11 llamadas. Bueno, 11 llamadas han entrado en antena, pero los teléfonos no han parado de sonar en todo el espacio durante todo el programa. Le ponemos falta a Mar, ¿eh? A Mar le ponemos falta porque la esperábamos hoy también. Y no ha venido. Teresa, gracias por habernos acompañado. Teresa Muchas Domínguez. Gracias a ti. Una buena amiga y gran conocedora de todos estos asuntos. Teresa. Bueno, muchísimo menos que tú. Aficionada nada más. Bueno, pero conoces muchas cosas y has leído muchísimo. Pero me gustan, sí. Y esto último quiero decir que nos ha impresionado muchísimo, ¿eh? Yo he dejado que Javier leyese todo el testimonio porque yo creo que ha sido la guinda. Me ha parecido la guinda, efectivamente, sí. Y muy interesante. Seguiremos el próximo sábado, si Dios quiere, con Los Aparecidos, segunda parte, a las 12. Don Alejandro Coello, gracias. Me ha dejado los pelos como escarpe. Gracias, buenas Alejandro. Noches y gracias. Gracias, Alejandro, buenas noches. Don Javier González, espero que no se haya asustado usted mucho esta noche. No, usted tranquilo como siempre, dirigiendo el barco, ese timón. Y aquí, reciba los saludos de quien les habla encantado, como siempre, de estar aquí en la Inter, con todos ustedes, cada sábado en la medianoche. Reciba los saludos de Santiago Vázquez. Muy buenas noches y ahora continúen en nuestra sintonía. Buenas noches. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. En internet y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un sábado más aquí a la sintonía de En la Medianoche, en la Inter 918 de la Onda Media. Muy buenas noches y bienvenidos. Joaquín Fernández se encuentra en la realización técnica. Y aquí reciba los saludos de quien les habla, como cada sábado, encantado de estar con todos ustedes, reciba los saludos de Santiago Vázquez. Y ya saben todos ustedes, amigos oyentes, la semana pasada dejábamos un tema pendiente, porque hablamos de aparecidos, si realmente se pueden aparecer los mal llamados muertos, difuntos. Hablábamos de fantasmas y espectros. La verdad es que las llamadas fueron muy numerosas, hubo muchísima participación, muchísimo interés. Escuchamos testimonios realmente interesantes y prometimos que esta noche íbamos a continuar en nuestra segunda parte con el tema de los aparecidos, fantasmas y espectros. Tenemos aquí un montón de casos para contarles, casos reales, por supuesto, que esta noche vamos a narrarles tranquilamente y vamos a comentarlos. Doy las buenas noches a una persona que siempre que sus obligaciones se lo permiten, pues nos acompaña aquí en el programa, Alejandro Coello. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. Bueno, bienvenido y realmente un tema interesante. ¿Te interesa a ti personalmente el tema este de los aparecidos? Pues siempre me ha interesado desde aquellos programas que hacía José Antonio Alés. Antonio José Alés, eso es. Y de más libros y eso que he leído de historia, de fantasmas, eso. Bueno, pues enseguida vamos a entrar con la casuística, vamos a continuar con el asunto. Sí tenemos que decir que esta noche no vamos a dar paso a a llamadas telefónicas. Va a ser un programa de exposición. Lo digo, Alejandro, ¿te acuerdas que hubo hace dos semanas o tres un oyente que decía que sin fin, que si no habíamos dado paso a llamadas y demás más? Pero de aquella noche ya avisamos que esa noche, que me parece que fue la segunda parte dedicada al suicidio, creo que y a las consecuencias del suicidio después de la muerte, pues hubo un oyente que dijo que si no damos paso a las llamadas y demás en ese programa. Fue la exposición precisamente del primer programa del suicidio, el segundo, porque luego dedicamos todo el programa a las llamadas. A las llamadas. Tienes la voz un poco tomada hoy, ¿eh? Es porque sí, has estado toda la semana fatal. Has estado pachucho, ¿no? Bueno, pues ya advertimos, de cara a todos los oyentes, que esta noche no vamos a dar paso a todos ustedes. No tendremos esos teléfonos libres, no abiertos. Esta noche es un programa de exposición, de casos, de casuística, de comentarios, de análisis del fenómeno, que es un fenómeno parapsicológico realmente, realmente interesante y apasionante. Así que advertidos quedan los oyentes, que no estén llamándonos al 535-3011, porque no vamos a dar paso a las llamadas. Es un programa para sentarse, Alejandro, para sentarse tranquilamente y escuchar. Y contar historias de aparecidos. Exactamente. ¿Qué te parece, Alejandro, si, como siempre hacemos, nuestra canción de la noche para ir ambientándonos? Hoy tenemos una canción de Michael Jackson que le va muy bien al programa de esta noche. Porque vamos a escuchar... Thriller. Thriller, vamos a escuchar Thriller, esa canción. Yo no sé cuántos millones de copias vendidos, pero muchísimos. Creo que millones y... Millones. Y iba a decir trillones. Pero desde que salió, yo creo que era más vendida de Michael Jackson. Bueno, pues escuchamos esa canción de Michael Jackson, Thriller, y enseguida ya entramos con la segunda parte de Aparecidos, Fantasmas y Espectros. Lurking in the dark, under the moon. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. From every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Haber escuchado esa canción ya mítica de Michael Jackson, Thriller, yo creo, Alejandro, que nos ha ambientado bastante bien, ¿no?, para iniciar el tema de esta noche. Nos ha introducido en lo que son los muertos vivientes y los hombres lobos. Bueno, que no, tal, pero que no es nuestro tema. No tiene que ver, ¿no?, con el tema de hoy. Con el tema de los muertos vivientes. Haciendo un inciso en el tema de esta noche. Los zombies existen. Existen realmente. Pero realmente, ¿qué es? Porque tú, te pregunto porque conoces el asunto, ¿qué es lo que les hacen? Pues le inyectan los polvos machacados del veneno del pez globo que habita en los mares del Pacífico, y los japoneses los comen en los restaurantes, con veneno y todo. Vaya, o sea, que son vaya como estómago, kamikazes. Vaya estómago, Alejandro. Realmente. Pero no se refiere a que una persona que ha fallecido resucite. No, es un vivo, pero que es una cosa que como que neutraliza los nervios, los... Sí, los zombifica a la persona. Los zombifica a la persona y puede hacer de ella lo que quiera. Tremendo. En fin, bueno, nada que ver con el tema que planteamos esta noche, por segunda noche, porque Alejandro, despachar el tema de aparecidos, de fantasmas y espectros, si se aparecen realmente los llamados difuntos o mal llamados muertos, como decíamos el sábado pasado, despacharlo, el asunto, en un solo programa, pues realmente, como se suele decir, no es de recibo. No es de recibo y se queda corto. Y se queda corto, porque además tuvimos, como decíamos en la presentación, muchísimas llamadas de todos ustedes que muy amablemente quisieron contarnos sus experiencias. Es curioso, Alejandro, es curioso cómo a través de un medio de comunicación, en este caso Radio Intercontinental, los oyentes, que son anónimos, ya saben que siempre que pedimos llamadas y la participación de todos ustedes, no es el caso de esta noche, vuelvo a repetir, que no vamos a dar paso a los oyentes, bueno, pues cogen el teléfono en la madrugada y comparten con nosotros sus experiencias. Y es como si se confesaran sus intimidades. Claro. Ya saben que a través de la radio nadie les va a identificar, a no ser que esté escuchándoles, pues no sé, un hijo, el marido, la esposa o alguien muy cercano, pero la radio brinda esa posibilidad de no ser descubierto, si se puede decir así, ¿no? Hay muchas personas que nos han contado testimonios y que nos han advertido, por favor, pero no facilite usted mi identidad porque realmente, bueno, pues me puede traer consecuencias negativas en el trabajo, en la familia, etcétera, ¿no? O nefastas para ellos. Claro. Y por eso nosotros siempre, siempre respetamos el anonimato de las personas que nos cuentan sus experiencias. Y el sábado pasado, pues tuvimos la ocasión de escuchar, Alejandro, muchísimos testimonios de personas que nos contaron en primera persona que habían visto a seres queridos ya fallecidos y que se habían aparecido. Familiares suyos o algún amigo. Amigos, etcétera. Comenzamos. Comenzamos con el asunto. El sábado pasado decíamos que los fenómenos de fantasmogénesis y espectrogénesis, que es la forma técnica de denominar a estos dos fenómenos, vamos enseguida a explicar, Alejandro, lo que es una fantasmogénesis y lo que es una espectrogénesis. No es lo mismo, que también vamos a entrar, un fantasma que un espectro. En definitiva, y coloquialmente hablando, hablamos de apariciones. De apariciones de seres humanos que ya han pasado a ese otro lado. Siempre en hipótesis, claro, porque hablar del más allá, si queremos ser objetivos y rigurosos, que es nuestra intención siempre, tenemos que hablar en hipótesis. Pero claro, hablar en hipótesis, en este caso, la hipótesis casi casi, Alejandro, por la casuística, se convierte prácticamente en tesis. O en realidad. Es evidente que ese más allá, esa dimensión, de la que muchas veces se ha dicho, el otro día me comentaba una persona, lo que voy a decir ahora, y es que tantas veces hemos escuchado esa frase de: yo no creo en la vida después de la muerte porque nadie ha vuelto para contarlo. Pues nada más lejos de la realidad. Porque hay multitud de experiencias. En una encuesta Gallup del año 1986, hablamos de hace ya, pues fíjate, prácticamente 20 años, en todo el mundo se recogieron testimonios de personas que habían estado clínicamente muertas y que habían tenido la experiencia del túnel, del ser luminoso o de la luz al final del túnel, la revisión de la vida. 200, en todo el mundo, 260 millones de personas en todo el mundo. Son personas. Ya son gente, ¿no? 260 millones de personas en todo el mundo, independientemente de su religión, de sus creencias, de su clase social, de su edad, de su educación. Y curiosamente, contaban lo mismo, prácticamente lo mismo. Es curioso. Abordaremos el tema de las experiencias cercanas a la muerte en un programa, en dos, quizás, de una forma monográfica. Quiero decir con esto que ese tópico que hemos escuchado tantas veces, de que nadie ha vuelto del más allá para contarlo, pues realmente no es cierto. Personalmente conozco muchos, pero muchos casos, de personas que me han contado testimonios en esta línea, que han tenido una muerte aparente, muerte clínica. Yo prefiero el término de muerte aparente, porque la muerte no se verifica hasta que no comienza la descomposición del cuerpo. Mientras tanto, no se puede hablar de muerte literal. Muerte aparente es el término que hay que manejar si se quiere muerte clínica. Pero en fin, lo cierto es que son muchísimas las personas que efectivamente han vuelto después de esa experiencia para contar que han estado en otra dimensión, que se han encontrado con seres queridos, que ya habían fallecido, amigos, familiares, que han sido guiados a través de ese túnel, que han llegado hasta la luz, que califican como un ser luminoso, que ahí se les ha mostrado la película de su vida, lo que la Iglesia Católica llama el juicio particular. Bueno, pues eso es la revisión de la vida que dice Raymond Moody, y han tenido una experiencia ahí, en esa dimensión. Sí, Alejandro. Puedo contar un caso famoso que le sucedió a Elvis Presley, que el 30 de abril de 1973 Elvis estuvo 30 minutos en muerte clínica y lo volvió a la vida antes de morir en 1977. Sí, testimonios de famosos que han experimentado una ECM, que es como se denomina una experiencia cercana a la muerte, pues son numerosos. Ya nos ocuparemos de este asunto, como digo, de una forma monográfica. No es el tema de esta noche, pero sí, de alguna forma, entronca con el asunto, con el tema que tratamos hoy por segunda noche, en cuanto a que tanto el asunto que estamos hablando como el de los aparecidos sugiere de una forma muy clara que existe una realidad trascendente después de la muerte, y que el ser humano es un ser que trasciende cuando llega la muerte del cuerpo físico, no solamente que pasa a una dimensión diferente de la física, sino que es capaz, esa entidad inmaterial, alma, espíritu, yo, cuerpo sutil, ego, como cada uno lo quiera llamar, esa parte inmaterial es capaz de comunicarse con los vivos y de manifestarse en la materia, en la dimensión física. Decíamos que estos dos fenómenos de fantasmas y espectros son fenómenos reales. Les hablaba el sábado pasado, les hablaba de los fantasmas que han sido fotografiados, siempre, claro está, descartando el fraude, porque es evidente que fraude hay en todo, no solamente en el campo de la parapsicología, sino en muchos otros terrenos de la vida cotidiana. O fantasmas de películas, como dijimos en la famosa película mencionaste, Tres solteros y un viudo. Esa escena es escalofriante. Esa es la película Tres solteros y un biberón. Y un biberón, efectivamente. Hay una de las escenas, lo comentamos, recordamos para oyentes que no lo escucharon. En una parte de la película, no sé exactamente en qué escena. Creo que están los tres en el salón con el niño, sí. Y al girar la cámara, sí, al hacer el barrido detrás de unas cortinas, aparece el niño que se suicidó en ese plató, sí, anteriormente, rodando otra película, con una escopeta al lado. Sí. Es escalofriante, esa imagen es tremenda, porque fíjate que ni siquiera los mismos técnicos. Claro, al hacer el montaje de la película, la edición de la película, pues se dieron cuenta. Porque es que si no se presta atención pasa prácticamente desapercibido, ¿no? Es un instante. Pero se ve perfectamente. Se ve perfectamente. Se ve a un niño. Yo no tenía noticias de que se había suicidado. Yo tenía noticias de que había sido un accidente. Estaba una escopeta en el lugar y jugando con la escopeta, pues se disparó y se mató. Se mató el chico. He oído que ese chico se suicidó porque la madre murió de cáncer. Uh-huh. O sea, se suicidó al ver que la madre se murió. Bueno, de cualquier forma, es lo mismo. El caso es que está ahí. Está ahí el fantasma de ese niño, está ahí, y si ustedes ven la película Tres solteros y un biberón, fíjense en la película, porque habrá un momento cuando la cámara hace un barrido primero hacia derecha, luego hacia izquierda, bueno, pues ahí aparece detrás como semi escondido, no del todo, pero agazapado detrás de una cortina. Sí. Aparece un niño de unos... A la derecha un adolescente de 12 años. 12 años o sí, así, más o menos. Que observa, porque además es que la estampa del niño, Alejandro, yo creo la verdad que hasta es que mira él a la cámara. Claro, es que da escalofríos, sinceramente. Decíamos esto, por ejemplo, lo comentaba Alejandro Coello el sábado pasado, nos hablaba del tema este de la película, de esta escena, Yo les hablaba de fotografías de fantasmas auténticas, siempre la máxima de cualquier investigador de estos temas, siempre, siempre es descartar el fraude. Primero causas naturales, una vez descartadas estas, descartar el fraude, y una vez que hemos descartado fraude y causas naturales, pues podemos empezar a pensar que nos encontramos ante un auténtico fenómeno paranormal. En el tema de las fotografías paranormales, es decir, de fantasmas, en este caso, descartado el fraude y descartadas causas naturales, nos encontramos ante auténticas fotografías de fantasmas, es decir, de seres y materiales que en el momento de realizarse la fotografía no se encontraban en el lugar, pero que sin embargo, al revelar la película fotográfica, se encuentran con que aparece una entidad inmaterial, un fantasma. Por ejemplo, en el programa que vi yo un día de Javier Sierra, decían que habían sacado una fotografía al piano de Verdi, aparecía la cara de Verdi y la mano de Verdi, y no era fraude, analizado. Sí. Fíjate que mencionas este asunto, lo investigamos tanto mi querido amigo y compañero David Benito y un servidor, cuando a través de David me hizo conocer esta fotografía. Efectivamente estuvimos, pues me parece que fue en dos o tres ocasiones con el autor, el coautor, fueron dos personas, un famoso periodista y una famosa fotógrafa, que hicieron la fotografía en lo que fue la casa de Verdi en su día, y aparece perfectamente un fantasma, una formación fantasmal, de pie y apoyando su mano, una de sus manos, en el piano, que todavía está allí. Es espectacular esa fotografía. No he tenido acceso, yo no voy a decir aquí en estos micrófonos, ni aquí ni en ningún sitio, que esa fotografía es auténtica, puesto que todavía, a día de hoy, no he tenido acceso al negativo de esa fotografía. Sabemos que para descartar no ya el fraude, sino causas naturales, pues el visionado o el análisis del negativo, pues es imprescindible. Yo todavía no he tenido acceso a ese negativo, por lo tanto no puedo de momento emitir una opinión sobre la fotografía, pero me parece muy interesante. También, y está claro, sí, sí. También cuentan, por ejemplo, que los vigilantes de la casa de Federico García Lorca oyen cómo tocan la guitarra por la noche, el piano, que se cierran puertas y ventanas y no hay nadie, o sea, solo que están los vigilantes, creo que está en Granada, la casa de Lorca. Tantos y tantos misterios y tantos lugares misteriosos, cargados de enigmas, de misterios, de fenómenos, que sin embargo existen. Digo sin embargo porque no se suele creer en ellos, lo hablábamos otro día con una amiga, sí, hasta que uno no los experimenta por sí uno mismo, pero existen. A verlos, a irlos, como dicen los gallegos, ¿verdad? Decíamos que una de las pruebas, que no voy a decir sugiere, que demuestra que hay entidades, seres inmateriales, invisibles para el ojo humano, habitualmente, bueno, pues esa prueba, por ejemplo, son las fotografías paranormales. Porque el ojo humano, enseguida vamos a ver casos que descartan también la hipótesis alucinatoria, pero el ojo humano se sabe que puede en un momento determinado sufrir una alucinación. Pero, por ejemplo, hay perros o gatos que también tienen ojos, digamos, no son humanos, pero ven cosas, ven más allá que nosotros. Efectivamente. No, digo que es un apunte muy interesante que anotamos aquí, lo tenemos anotado para comentarlo. El hecho de que, por ejemplo, sobre todo perros y gatos, pues en momentos determinados se queden en un lugar donde hay fenómenos de tipo poltergeist, se queden mirando a un punto fijos. O, por ejemplo, encresten la espina dorsal. Los gatos, cuando se notan algo raro, se encrestan la espina dorsal y bufan. Exactamente. Eso es muy sintomático y es evidente que esos animales que actúan de esa forma, por lo que sea, están viendo o percibiendo algo que nosotros, por nuestra sensibilidad, no podemos en ese momento ver. Una cámara fotográfica, al igual que una cámara de filmación, de vídeo, de televisión, fotografía lo que ve, lo que hay en ese momento. Una mente puede, en algún caso, no digo en todos, ni muchísimo menos, pero en algún alucinar. Caso, claro, si cabe la posibilidad, puede tener una alucinación. Pero la cámara fotográfica no. La cámara fotográfica fotografía lo que hay. Eso está claro. En ese instante. En ese instante. Si la cámara, el objetivo de una cámara de fotos, o como digo, también hay filmaciones en vídeo. Enseguida hablaremos del Palacio de Linares, con lo que nos encontramos nosotros hace ya unos años. Fotografían y filman lo que hay. Y son objetivos, nunca mejor dicho, tanto en la cámara como en la cámara fotográfica, como en los vídeos, en las cámaras de vídeo o de televisión. Y son films, o sea, películas. Claro. Entonces, si una cámara de fotos, si una cámara de televisión, en momentos puntuales, son capaces de recoger la presencia de seres inmateriales que no existían en ese lugar, en ese momento, y que sin embargo aparecen, pues debemos pensar de una forma muy, muy clara, existe una realidad invisible habitualmente para nosotros, pero sin embargo real. Pero no para las máquinas o para los animales. Claro, claro, para las máquinas, para las cámaras de fotos o cámaras de vídeo, no, porque los recogen. Nosotros no, no podemos verlos, digo habitualmente. Puede ser que no estemos educados a verlos. Yo pienso más bien, este es un tema para dedicarle más tiempo, pero yo pienso más bien, Alejandro, que el asunto es que la causa paranormal que provoca el fenómeno es una causa selectiva. Y sabe a quién se puede manifestar o no. Exactamente. ¿A quién se tiene que manifestar? Porque pensamos habitualmente que desde el más allá, ellos, los que están en esa dimensión, pueden hacer lo que quieran. Y no es así. En comunicaciones, cientos que se han recibido, que digo cientos y miles también, lo dicen, que no siempre se pueden comunicar con quien ellos quieren y cuando quieren. Solo con un permiso especial. Solamente cuando pueden o tienen, digámoslo así, un permiso para manifestarse a una persona. Aquí entraríamos en un asunto muy complejo que no quiero entrar porque nos llevaría mucho tiempo y que no es el tema del programa de hoy. Los que estamos aquí, hay personas que dicen, caray, mi madre o mi padre o un amigo ha fallecido y jamás se me ha presentado. Si realmente existiera el más allá, no dudo que ese ser querido se me habría presentado. Bueno, pues esto tiene su explicación. Tiene su explicación. Espíritas, teósofos, etcétera, nos dicen que en estos casos, cuando la persona pierde a un ser querido, el que sea, y no recibe esa comunicación por parte del difunto, en realidad lo que está sufriendo es una prueba, habitualmente. Digamos de fe, para que crea principalmente, sin que se principalmente. Pero claro, nos encontramos con todo lo contrario. Personas que sí que han tenido, yo conozco, vuelvo a decir, muchísimos casos de personas que me han contado testimonios, algunos de ellos realmente impresionantes, de apariciones. Esto hay que tenerlo en cuenta. Así que quizás el mensaje ahora que quiero transmitir es que no porque un ser querido de cualquiera de nuestros oyentes que haya fallecido o que haya pasado a ese otro lado y no se haya manifestado, esto no quiere decir, ni muchísimo menos, que no exista. Vuelvo a decir, desde el más allá, y no lo digo yo, si lo dijese yo, como siempre digo, no tiene ninguna importancia. Yo hablo en base a las comunicaciones. Nos dicen que no se pueden presentar siempre cuando quieren y a quien quieren y en el momento que ellos quieran, sino que siempre todo responde a un permiso desde arriba. Cuando digo desde arriba me refiero, pues como no, al ser supremo. al creador. Pero... Es decir, que no hace lo que quieren, ¿eh? No hace lo que quieren. Yo leí en un libro, bueno, en una serie de fascículos de Mundo Desconocido, que si la persona quiere, por ejemplo, volver con el permiso del señor para ayudar a la familia que quede, él le puede dejar bajar para ayudarlos. Sí, sí, sí, vuelvo a decir, Alejandro, que se manifiestan, se aparecen, pero que lo que quiero subrayar y que quede claro es que no siempre se pueden presentar, no siempre se pueden aparecer, no se aparecen cuando ellos quieren, donde quieren y a quien quieren, ¿eh? Esto es importante decirlo. Lo digo porque es que me ha pasado, lo he escuchado muchas veces. Es que si realmente existiera vida después de la muerte, pues mi padre se hubiera manifestado, o mi hermano se hubiera aparecido, o me hubiera dicho algo. Mi abuela. Un abuelo, una abuela. Pues no, no. Ellos mismos dicen, en esas comunicaciones, viene a través de escritura automática o de trances vocales, montones de fenómenos paranormales, dicen eso. Ojo, que desde aquí, nos dicen ellos, no podemos hacer lo que queremos. Siempre contamos con el beneplácito de Dios. ¿Por qué? Puf, ese es tema que nos lleva un programa. Otro programa. Otro programa aparte. Otro programa. ¿Por qué pueden a veces sí y a veces no? Ese es tema para otro programa. Ya he dicho algo, ya hemos dicho algo. Suelen ser pruebas de fe, si consideramos la existencia terrenal nuestra como un continuo evolucionar espiritualmente, son pruebas. Habitualmente son pruebas de, tú lo has dicho, de fe, de esperanza. Pero curiosamente, fíjate, cuando una persona no tiene a un ser querido, un familiar, un amigo, no se presenta, al cabo de los años, cuando han pasado ya unos cuantos años, bastantes años, al final acaba teniendo algún tipo de comunicación. No digo siempre, No digo siempre. Pero en muchos casos sí. Si no es una visita que lo vea fantasmagóricamente, es una presencia a los pies de la cama o algo así, o alguna comunicación. Hay muchísimas formas que tienen ellos de manifestarse, muchísimas formas. Si te parece, Alejandro, comentamos... lo que nos encontramos en el Palacio de Linares, en esa afirmación. Sí. Yo creo que merece la pena. Y les cuento brevemente, porque el tiempo pasa y estamos contando muchas cosas, pero tenemos todavía más que contar. Les cuento. Nos remontamos a... brevemente, porque el tema sería para hablar mucho, pero brevemente. Nos remontamos a junio 5, madrugada del 5 al 6 de junio de 1990. Entramos en el edificio, pedimos un permiso al Ayuntamiento de Madrid, al concejal de Obras e Infraestructuras, por aquel entonces don Enrique Villoria, para pasar una noche en el Palacio de Linares, a raíz de las famosas, pretendidas psicofonías que fueron un auténtico fraude, lo hemos dicho muchísimas veces, pero eso no quita para que en el Palacio de Linares sucedieran auténticos fenómenos paranormales. Damos fe de ello. Es decir, que una cosa no quita la otra. Que las psicofonías de esa señora fueron un auténtico montaje para publicitar el libro que estaba escribiendo, eso quedó demostrado. La actriz de doblaje que hizo las voces se confesó ante cierta persona, que no voy a decir quién, porque él me pidió que no lo dijera, pero que, llegado el caso, podría decir. Fue un auténtico montaje, no había que escucharlas muchas veces, no tienen ninguna característica de la fonética de las auténticas psicofonías. Eso yo creo que no se lo creía ni esa señora. Nos hizo creer que eran auténticas psicofonías cuando no lo eran. Era una voz humana que hacía de niña y de supuesta marquesa de Linares. Esas eran falsas. Ahora bien, en el Palacio, actual Casa de América, se recogieron auténticas psicofonías. Germán de Argumosa, nosotros, nuestro equipo de investigación, el grupo Unidad Cero, estuvo también en la cadena SER investigando allí. Bueno, otros grupos de investigación recogieron y grabaron auténticas psicofonías en el lugar. Y también, y aparte de esto, se dieron fenómenos paranormales en el lugar. ¿Como cuáles? Resumo, mucho. Voy a citar algunos. Taconeos de zapatos de mujer, vaya, por las galerías del palacio, llantos de niños, altas horas de la madrugada, el sonido de un órgano antiguo, sombras. Bueno, los vigilantes realmente, una vez que pernoctaban en el lugar y pasaba una noche, dos, al máximo tres, pedían el traslado. Ya no querían volver. No querían estar allí, no querían. Incluso hubo un vigilante que estuvo en el despacho de un importante investigador de nuestro país porque se había trastornado, literalmente, por lo que había vivido en el palacio. Sí, sí, se había trastornado por los fenómenos que cierta noche presenció en el lugar. O sea, que es indiscutible. Las personas que han estado allí, que han investigado en el sitio, en el Palacio de Linares, Casa de América actual, saben perfectamente que los fenómenos paranormales allí ocurrían. Ahora no lo sé. Pero por aquella época sí, hace 15 años sí. Estábamos filmando, que es lo que les quería contar, en referencia a fantasmas y espectros. Pues sí, recogimos en vídeo la filmación de dos espectros. Concretamente fue el año pasado, sí, por el mes de mayo, Javier Sierra tuvo la amabilidad de invitarme a su programa de televisión en Telemadrid, El Otro Lado de la Realidad, y allí conté ante las cámaras un resumen, había muy poquito tiempo, un resumen de lo que había pasado, y Sierra puso el vídeo, donde aparecen dos espectros. Es en un momento determinado de la grabación, está filmando Fernando Vázquez, que es mi hermano, éramos cuatro aquella noche, Pedro Esteban, Enrique Muro, querido compañero al que mando un gran abrazo desde aquí, al que tengo muchas ganas de ver. Me parece que está de vacaciones, no lo sé. Ya le llamaremos a ver si una noche se viene por aquí. Le cogeremos por banda. Eso es. Y un servidor. Bueno, pues en un momento determinado, una de las estancias está filmando Fernando, mi hermano, con la cámara de vídeo, aprovechando que cada hora, hora y cuarto, se encendían cuatro bombillas que había, por decirlo así, un tendido eléctrico muy arcaico, no había luz en todo el palacio prácticamente, estaba todo a oscuras. Solo para hacer las rondas. Para hacer las rondas, los vigilantes con el perro, encendían las luces, las bombillas que había. Se veía bastante mal, pero bueno, se veía. Y ahí es cuando Fernando, que llevaba la cámara de vídeo, mi hermano Fernando aprovechaba para filmar lo que podía. Espectacular, ¿eh? El palacio por dentro es, para los oyentes que no lo conozcan, que no hayan visitado la Casa de América, era espectacular porque cuando fuimos nosotros era como trasladarse al siglo pasado. Es decir, no lo ha habitado nadie ese lugar desde que los marqueses murieron. Nadie lo habitó, nunca. No, sobre unos 100 años sin tocar, aproximadamente. Un poquito menos, 70 años aproximadamente, más o menos. Pero nadie vivió en ese palacio. Pasó de unas manos a otras, Transmediterránea, la empresa Teseo, Caja de Ahorros, luego lo compró Revilla, el empresario, y este se lo vendió al Ayuntamiento de Madrid para la Casa de América. Pues bien, en una estancia determinada, Fernando Vázquez, filmando, hace un barrido hacia la derecha, aparece Pedro Esteban en la imagen, y es al girar la cámara hacia la izquierda, en un barrido no muy rápido, un barrido que hace hacia la izquierda, ¿tú lo has visto? Sí, lo he visto por televisión. Aparecen al fondo de la imagen dos figuras que en absoluto existían, porque no había nadie en ese momento ya en el palacio, salvo nosotros y el vigilante, uno de los vigilantes, el otro estaba fuera. Dos figuras, un hombre y una mujer, vestidos de época. La mujer lleva un vestido de la época, con vuelo, un sombrero de época también. El hombre lleva un vestido oscuro, azul oscuro, con la mano derecha atrás, como los antiguos caballeros, con la mano derecha atrás. Y están en movimiento. Como danzando, ¿no? Están en movimiento, están andando. Eso se descubrió, esto fue en el 90, bueno, pues hasta pasados 8 años no descubrimos lo que había en la filmación. porque prácticamente es que pasa desapercibido, es que no te das cuenta, no te das cuenta. Un parpadeo. No te das cuenta. Ahora, si te fijas bien, dices amigo. Y, bueno, pues el equipo de Javier en Telemadrid, pues limpió la cinta, porque claro, tiene 15 años. Limpió la cinta, la digitalizó, hicieron lo que pudieron, quedó bastante bien y se emitió por Telemadrid. Y se pudo ver, realmente. Y al día siguiente muchísimas personas, hasta en una gasolinera, la cajera me dijo, vaya nochecita que nos hiciste pasar anoche con los fantasmas, con los espectros del palacio, que habían visto el programa, ¿no? Y el vídeo. Claro, en este caso, ¿qué podemos pensar? Unos espectros en pleno Palacio de Linares, dos figuras, un hombre y una mujer. Vestidos de época. Vestidos de época, en actitud de empezar a bailar, que es lo que da la impresión. Como sacándola a bailar, a la mujer, ¿no? ¿Qué hacen ahí esos espectros? Es lo que pregunto yo. Porque otra cosa no son. Es decir, no se era, trata de una broma. Descartado, por supuesto, causas naturales, totalmente descartado, no es un efecto óptico. La pena es que estemos en la radio, que tiene sus ventajas. Yo me quedo con la radio antes que con la tele. Prefiero la radio. Yo prefiero la radio mil veces. Que se vean imágenes. Pero si tuviéramos ahora la posibilidad de mostrarles a ustedes esas imágenes, lo verían perfectamente, ¿no? ¿Cómo se ven esos dos espectros al fondo de la imagen? Apuntó Sol Blanco Soler, a la que mando un abrazo desde aquí, una señora encantadora que forma parte del grupo del padre Pilón, el grupo EPTA. Y que investigan estos fenómenos desde hace muchísimos años, apuntó en ese programa de televisión de Telemadrid, a que fui invitado con motivo de esto, apuntó que se podía deber a lo que ella dijo un bucle en el tiempo, es decir, que la cámara en ese momento captó una imagen del pasado. Yo personalmente, y con todo mi cariño hacia Sol Blanco Soler, discrepo de esa opinión. Yo también. Yo no creo que sea una impregnación, que reducido al lenguaje coloquial es de lo que hablaba, una impregnación de una imagen que ha quedado del pasado en un lugar y que la cámara ha captado. Yo no pienso eso personalmente. Yo pienso que son una aparición. Claro. Yo la hipótesis que manejo en primer lugar es que se trata efectivamente de la captación en cámara de vídeo, sencillamente, de dos espectros, pero no que esté recogiendo la cámara de vídeo en ese momento algo que ha sucedido, una escena del pasado que ha sucedido en ese lugar, no, sino que estaba recogiendo realmente la presencia real de dos, hay que decirlo así, de dos almas que estaban en ese lugar en ese momento. Almas allí presentes. Efectivamente. Y esto fue, a grandes rasgos, lo que captó la cámara de vídeo aquella noche en el Palacio de Linares. Luego tenemos, y cambiamos ya de asunto, tenemos, Alejandro, otro fenómeno realmente apasionante y que también demuestra de una forma muy clara la existencia del alma, los ectoplasmas. Los ectoplasmas. Frecuentemente blanquecina, que parte de los orificios naturales del médium, habitualmente la boca, preferentemente la boca, los orificios nasales, las fosas nasales. Esto se ha recogido, ¿eh? Esto no son habladurías, ni son cuentos para niños. Lo han presenciado hombres de ciencia. Recuerdo ahora, por ejemplo, el caso de Katie King, famosísimo, que fue investigado durante, me parece que fueron 2 años, de una forma prácticamente ininterrumpida, nada más y nada menos por Sir William Crookes, un científico de esa talla, que estuvo investigando el caso de Katie King. La medium era Florence Cook, entraba en trance, empezaba a surgir el ectoplasma y se formaba, se materializaba realmente una imagen material de una persona que incluso hablaba y que se llamaba Katie King. De esto hay fotos, de esto, no solamente de este caso, pero bueno, hablando de Katie King, hay fotografías, hay actas firmadas. Es decir, el fenómeno es real. Y está analizado por científicos de aquella época. Claro, es que estamos hablando, en el caso de Katie King, de William Crookes, un eminente científico de la época, los científicos que nos escuchen sabrán quién es este señor. Pues uno de los más eminentes científicos de la época. Bueno, pues investigó este asunto. Pero como William Crookes, muchos otros. Barrett, por ejemplo, Sir Oliver Lodge, es decir, científicos, hombres de ciencia que se han interesado por este tipo de fenómenos. ¿Cómo es posible que de los orificios naturales de un médium brote una sustancia que empieza a alargarse, a cobrar vida y que empieza a tomar forma y que acaba materializándose en muchos casos un ser real, con piernas, manos, brazos, cara, rostro, y que habla? Claro, esto se cuenta y lo lógico, lo más lógico es que se diga, pues mire usted, no me lo creo. Que te tomen a chifla, ¿no? No estoy hablando yo. Es decir, yo me estoy haciendo eco, sencillamente, de las investigaciones que hay, de las pruebas que hay, de las fotografías que hay, y vuelvo a decir, casos investigados no por charlatanes, no por aficionados, sino por hombres, eminentes hombres de ciencia, que han corroborado la existencia y la autenticidad del fenómeno de los ectoplasmas. Pruebas y experimentos. Efectivamente. Bueno, a grandes rasgos serían tres fenómenos los que hemos citado, fantasmas fotografiados en cámaras de fotos, fantasmas filmados en cámaras de vídeo y televisión y ectoplasmas. Serían tres fenómenos que sugieren de una forma muy clara la existencia de, sí, dicho coloquialmente, de los espíritus, de las almas, de que existen, de que están ahí y que se pueden manifestar, que se pueden hacer visibles. Bueno, recordamos que estamos en la sintonía de la Inter, como cada sábado a estas horas, en la medianoche, es nuestro programa, empezamos a las 12, hasta las 2 menos 5 vamos a estar con todos ustedes. Estamos hablando de fantasmas y espectros. Estamos hablando por segunda noche. El sábado pasado hicimos la primera parte, hoy continuamos con la segunda. Y recordamos que esta noche no vamos a dar paso a llamadas telefónicas de todos ustedes, porque se trata de un programa de exposición de datos, de hipótesis, de análisis del fenómeno, y enseguida vamos a empezar a contarles muchos casos que tenemos aquí recogidos en un libro muy interesante, El más allá de la muerte, escrito por Leadbeater, La evolución del ser humano después de muerto. Si ustedes quieren contactar con nosotros, quieren enviarnos bien por carta o bien por email alguna pregunta, alguna experiencia, quieren contactar en definitiva con nosotros, lo pueden hacer de dos formas. Bien por carta, tradicional, Radio Intercontinental de Madrid, programa en la medianoche a la atención de un servidor, de Santiago Vázquez, calle Modesto Lafuente, número 42, Modesto Lafuente 42, 28003 de Madrid. Eso por carta. Y por email lo pueden hacer también. Tenemos una dirección de correo electrónico. A ver si podemos de aquí a un par de semanas o tres volver otra vez a tener en funcionamiento nuestra página web, más allá de la realidad, .com. Pero hay un correo, una dirección de correo a la que se pueden dirigir. Es más allá de la realidad @hotmail.com, más allá de la realidad, todo junto, minúsculas, ya saben, @hotmail.com. Pueden contarnos lo que deseen, experiencias, plantear preguntas y demás, porque dedicaremos un programa monográfico a contestación de cartas. Ya nos han llegado varias, concretamente tengo tres muy interesantes seleccionadas para leerlas y contestarlas, no solamente leerlas, sino darles cumplida contestación. Así que ya lo saben, esperamos con los brazos abiertos esas cartas, esos emails de todos ustedes, porque sinceramente les digo que nos encanta recibir esas comunicaciones suyas. Vamos a entrar a definir ahora algo que hemos mencionado al principio, y es la diferencia entre un fantasma y un espectro, porque no es lo mismo. Habitualmente se suele confundir, se habla generalizando, he visto o ese ha visto un espectro o ese ha visto un fantasma, y no es lo mismo. Como dice la canción Alejandro, de Alejandro Sanz, no es lo mismo, pues no es lo mismo. Si me permiten hacer un poco de broma, para quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no, Alejandro? Sí, que es un tema muy serio, porque realmente lo es un tema muy serio, pero que no falte el sentido del humor. Bueno, pues no es lo mismo un fantasma que un espectro. ¿Por qué? Pues miren, el fantasma, la fantasmogénesis, siempre la aparición interactúa con el testigo. Siempre hay una comunicación, no ya verbal, que también la ha habido, suele ser mental, telepática. Pero vuelvo a decir, no solamente existe comunicación, o debe existir para que sea fantasma o fantasmogénesis, una comunicación verbal o mental telepática. Puede ser sencillamente visual, es decir, que el aparecido sencillamente mire al testigo que lo está viendo, o sencillamente que le sonría, o por qué no, también que le haga un gesto del tipo que sea, ¿eh? Hay fantasmas agradables y desagradables, y los hay muy desagradables. El caso es que para que se considere fantasmogénesis, la aparición tiene que estar en comunicación de alguna forma con el testigo. Esto es básicamente la diferencia principal con el espectro, con la espectrogénesis. ¿Por qué? Porque el espectro es mecánico. Exactamente. Actúa de una forma siempre, de una forma independiente. No presta atención al entorno. Es como si estuviera, por decirlo así, en otro mundo, aislado. Es como si, en ocasiones, como si no nos viera. El espectro hace un recorrido y desaparece sin fijarse en las cosas de los demás. Efectivamente. Interesantísimo apunte, Alejandro. Sí, señor. Habitualmente, como decía hace un momento Alejandro Coello, el espectro aparece en un lugar determinado, hace un recorrido y termina desapareciendo en un punto también determinado. Bueno, pues habitualmente ese recorrido siempre es el mismo. El espectro está vinculado a un sitio, a un lugar, en la mayor parte de los casos. Así es. Actúa de una forma, lo decíamos el sábado pasado, de una forma autista, incomprensiblemente. Vuelvo a decir, es como si no nos viera, como si estuviera en una dimensión, como encasillado en un sitio, sí, en la que no pudiera ver ni oír nada, lo que sucede fuera de él o lo que pasa a su alrededor. Exactamente. No presta atención al entorno, no mira a su alrededor, en ningún caso un espectro mira al testigo, ni le hace gestos, ni mucho menos gira, ni le habla, ni se gira, nada. Va a lo suyo, hablando coloquialmente. Es interesante. ¿Por qué esta diferencia entre fantasmas y espectros? Es decir, se puede, yo lo dejo ahí como hipótesis, porque no podemos en ningún caso emitir un juicio. Un juicio o una opinión al 100%. Pero podríamos identificar quizás por la casuística existente a los espectros como las conocidas desde hace siglos ya, desde la Edad Media por lo menos, las famosas almas errantes. Es decir, almas en pena. Almas en pena. Almas desorientadas, que no se pueden comunicar con los vivos. Y no saben a dónde van. Que no saben a dónde se dirigen, dónde están, qué hacen. Sería el caso de los espectros. Ya contamos aquí el caso que causó impacto en más de un oyente que nos llamó y que nos ha escrito, y también en amigos y personas conocidas que nos han dicho: caray, qué fuerte el caso de Sevilla que contamos. El espectro de Sevilla. El espectro de la chica de Sevilla. Que lo podemos contar en un minuto, resumiendo mucho. Un señor, director de un centro docente inglés, está en su despacho una noche y ve, con la puerta abierta, ve que aparece saliendo de una puerta que estaba condenada, que en su tiempo fue la capilla de una casa de una familia, donde se encontraba el colegio. Eso había sido la capilla de la familia, de esa casa. Aparece una chica que sale de esa puerta, no se le ve los pies. Este es un dato muy interesante, que ocurre casi en todos los casos de fantasmas y espectros. Cruza la puerta, por supuesto, sin hacerle caso de ningún tipo. Empieza a bajar las escaleras, como deslizándose por un plano inclinado, en ningún momento de escalón en escalón, sino deslizándose. Esto también es muy frecuente. Y al llegar abajo, él se levantó, este señor se levantó, se asomó, y ve cómo al llegar abajo en el rellano se hunde, como si se tratase de arenas movedizas, en un punto del suelo. Esto le sucedió por 3 años, aproximadamente la misma fecha. Dio con Germán de Argumosa, que investigó el asunto, fueron al cronista de Sevilla, esto fue en Sevilla, y lo que le llamó la atención, entre otras cosas, es que la chica iba vestida con una indumentaria no propia, ni correspondiente a los años 70, que fue cuando se produjo este caso, 70, principios de los 80, finales de los 70. Pues bien, el cronista de Sevilla dató por la indumentaria el vestido que llevaba esta chica aproximadamente entre los años 1919 y 1921. Se abrió una investigación histórica y se descubrió que en la capilla de esa casa, en la capilla, es decir, de donde salía el espectro, recuerden que les he dicho que salía de una puerta que estaba condenada y que en su día fue la capilla, bueno, pues que en la capilla de esa casa, en el año 1921, se había suicidado una de las hijas de esa familia. Alejandro, es un caso espeluznante. Tremendo, vuelvo a decir, no es un caso mío, es un caso investigado por el maestro Germán de Argumosa y que en su día pues me contó. No puedo dar muchos datos porque es además la casa a la que perteneció la familia, a la que perteneció esta casa, pues es una familia de ganaderos muy conocida, pero el caso es espectacular. Es decir, cómo el espectro, lo he contado para ilustrar un poco lo que estamos diciendo, no hacía caso a la chica, es decir, la aparición, no le miró en ningún momento al testigo, se deslizaba, no tenía pies, cosa frecuentísima en apariciones, y estaba totalmente ajena a su entorno, y salía de la capilla. Por lo tanto, es como si estuviera todavía vinculada al lugar donde se quitó la vida. Lo contamos aquí hace un par de sábados. También sobre el suicidio contamos algún espectro que se había suicidado y aparecía en el lugar que se había suicidado. Efectivamente, así es. Bien, pues esa es la diferencia básicamente entre un fantasma y un espectro. Fantasmogénesis y espectrogénesis. Ojo, en la fantasmogénesis hay casos, si bien es cierto que son pocos, pero los hay, en los que se ha producido la materialización completa. Tyrell, uno de los más grandes investigadores del fenómeno, de las apariciones, también Flammarion, escribió muchísimo, investigó el asunto, da en su libro Apariciones, no lo hemos traído, sería un poco largo, pero los puntos de la aparición perfecta. Bueno, pues dicen otras cosas que, llegado el caso de la materialización, el fantasma, si el suelo, por ejemplo, es de madera, haría ruido, crujir la madera. Si esparciésemos, por ejemplo, polvos de talco o yeso en polvo, cualquier sustancia, harina, la aparición dejaría sus huellas. Hablamos de materialización, ¿eh?, que es el último grado de la fantasmogénesis. Habitualmente no, habitualmente aparecen rodeados de una misteriosa neblina. A veces son desprenden una luminosidad especial. Depende de los casos, no se puede estandarizar o decir, bueno, todas las fantasmogénesis tienen estas características. No, varían de unos casos a otros, hay variaciones y no todos los casos son iguales. A veces aparecen solamente de cintura para arriba. O el rostro. O solamente el rostro. A veces no, a veces aparecen de cuerpo entero, incluso los pies. Aunque lo de los pies es frecuente, vuelvo a decir, que no aparezcan. ¿Por qué? No se sabe, pero ocurre así de esta forma. Ocurre. Y la comunicación habitualmente es telepática, es mental. Hay casos, y conozco casos de personas que me han contado apariciones en las que el fantasma sí que habla verbalmente. ¿Cómo es posible que un fantasma, un ser fallecido, pueda hablar si no tiene ya órganos de fonación, cuerdas vocales, etcétera? Pues no lo sabemos, el caso es que así es, Alejandro. Es un misterio. Eso es parecido a por qué hablan cuando se oye las voces de las psicofonías, si no tienen tampoco garganta para pronunciar. Efectivamente. Misterios y más misterios que se van acumulando ahí. Y muchos de ellos pues no tienen una respuesta. Y creo que difícilmente la tendrán algún día. Alejandro, ¿quieres hacer algún apunte? Porque vamos a pasar enseguida ya con casos recogidos en este libro, realmente interesantes, y vamos a conocer la opinión de la Iglesia respecto a este asunto. Quiero decir que los indios americanos llamaban a los espíritus la gente del otro lado o la gente del otro mundo, y a menudo o frecuentemente también los veían. Casi nada, los indios de Norteamérica. Los indios norteamericanos, de muchas etnias, porque luego había de muchas etnias, de los del norte, del sur, y tenían muchos nombres diferentes, que estaremos aquí otro programa hablando. ¿Eh? Efectivamente, de gran sabiduría, un pueblo de gran sabiduría, y también con el más allá, ¿no? Y con los espíritus de los animales también. Bueno, la opinión de la Iglesia. ¿Qué opina la Iglesia de todo esto? ¿Qué opina la Iglesia acerca de si una persona que ha fallecido se puede manifestar? Ya saben ustedes que la Iglesia católica en su magisterio enseña que una vez que una persona muere, primero hay lo que llaman ellos en su magisterio un juicio particular en el que se juzga a la persona por su vida en la tierra, y queda pendiente del juicio final, que se producirá, como indica la expresión, al final, cuando Jesús en su segunda venida venga, pondrá unos a la derecha, otros a la izquierda. Es evidente que es una figura metafórica, y cada uno tendrá el destino que se merece. Esta es la opinión de la Iglesia. Unos irán al cielo, otros al infierno y otros al purgatorio. Ya conocen ustedes, en fin, nuestra opinión sobre esta visión de la Iglesia. Yo respeto, por supuesto, como no, la opinión de la Iglesia en cuanto al destino del alma después de la muerte, pero no la comparto en absoluto. En absoluto. Los que nos han seguido saben por qué. ¿Por qué? Yo personalmente no creo en las penas eternas. Ya lo hemos hablado aquí, Alejandro, las penas eternas. Hablar de un infierno eterno para siempre. Para siempre. Eterno quiere decir para siempre, sin fin. Pues sencillamente yo creo que es desconocer Adiós. Adiós. Pero bueno, ese no es el tema de esta noche. Desde hace mucho tiempo, la opinión de la Iglesia respecto a si un ser fallecido se puede manifestar, realmente lo condenaba como algo de origen diabólico. Pero curiosamente, la Universidad del Vaticano, alguna vez lo hemos dicho, tiene una cátedra de parapsicología. Una de las pocas. Es que es paradójico. Sí, sí, como lo oyen. La Universidad del Vaticano, en Roma, tiene una cátedra de parapsicología dedicada al estudio y a la investigación de los fenómenos paranormales. Creo que hay otra, no estoy muy seguro, en Viena o Varsovia. Sí, no, hay muchas. No solamente está la del Vaticano. Hay muchas cátedras de parapsicología repartidas por todo el mundo. Bien, hay un asunto aquí que es paradójico. Porque si hasta hace no demasiado tiempo se condenaba todo esto como algo de origen diabólico y demás, sabemos, por ejemplo, que Jesús de Nazaret, después de morir, se apareció a los apóstoles. Precisamente el día de Pentecostés. No, antes de Pentecostés. Antes, sí. Cuando dice que estando las puertas y las ventanas cerradas, estando los apóstoles cuando en esa habitación, mete las manos Santo Tomás, bueno, en las llagas. Esa es una de las apariciones. Esa es una de las apariciones, pero es que hubo más. Y no solamente a los apóstoles, cuenta el libro de Hechos de los apóstoles que Jesús se apareció a muchísimos de sus seguidores. Es decir, tenemos ahí la prueba de que realmente se puede aparecer un ser que ha fallecido. En este caso es Jesús, claro, Jesús es el Señor, pero se apareció. Pero en ese instante no era de carne y hueso. No, claro. Era un cuerpo glorioso. A pesar, no era un ser de carne y hueso. Pero si hacemos caso al Evangelio, dice que comió con los apóstoles. Incluso les pidió. Comió y bebió pescado y vino. Exactamente, que les pidió algo de comer. Don Alejandro, está usted. Yo no sé si se ha recuperado de su catarro, ¿eh? Un poco chumbo, sí. Me lo va a contagiar, ¿eh? Al final. Bueno, y tenemos dentro de nuestra cultura cristiana las apariciones, apariciones de los santos y, como no, las apariciones de la Virgen María. Efectivamente, porque la Virgen María, si falleció también como Jesús, pues sería otro cuerpo glorioso, pero ya no sería en carne y hueso. Efectivamente, lo que se aparece no es el cuerpo, sino el espíritu. El espíritu de ella. Pero que comento esto porque queda patente que la Virgen se aparece, se ha aparecido, y también se han aparecido los santos. Es que las vidas de los santos, por ejemplo, están llenas de apariciones de Jesús, de la Virgen, y las vidas de personas normales, pues, que comentan haber visto a... haber tenido la aparición de algún santo. San Francisco, por ejemplo, San Antonio, gente que... Muchísimos. Es decir, que el fenómeno de la fantasmogénesis... Otros monjes de otros monasterios que han visto otros hermanos fallecer, o sea, fallecer y aparecerse después. Efectivamente. Así es. Bueno, pues vamos a entrar ya con los casos. Vamos a entrar ya con la narración de testimonios. Leímos ya uno, y era el que hacía referencia cuando una señora, sí, era una señora, habló del asunto de llorar a los fallecidos, si era perjudicial para ellos, si les retrasaba en su evolución. Yo le dije lo mismo que voy a decir ahora, que es algo natural, la pena, la tristeza, y que retener eso pues es muy perjudicial para la salud. Entonces, a pesar de que se diga que los que están ya en ese otro lado nos comuniquen o nos digan que no debemos llorar por ellos, porque se encuentran muy bien, y me lo creo. Y que no lloremos, pues es lógico, Alejandro, y es humano, pues llorar cuando alguien querido para nosotros pues se va al otro lado, ¿no? Cuando una persona querida fallece, lo más lógico es llorar o tener un tiempo de duelo y después pues reflexionar sobre cómo estuvo con nosotros, la vida que vivió, los momentos bonitos que pasó con nosotros, y se te va pasando, digamos, la tristeza hasta que ya sientes como el dolor de que se ha ido, pero ya no es lo mismo que en el instante que la has perdido. Un caso que descarta la hipótesis de la alucinación. Ya saben todos ustedes que, o por lo menos los aficionados, que muchas veces se habla de apariciones y se dice que son cosas de la mente. Hablando coloquialmente, que son cosas de la persona, que es una alucinación, que realmente todo esto responde, en fin, a elucubraciones de la propia mente. Bueno, un caso que vamos a leer que descarta la hipótesis de la alucinación. Dice así: en la obra Visiones y sombras del Dr. Lee se cita el caso de dos clérigos de Oxford llamados W y P. Lógicamente no da más datos. Es inicial. Eso es. El primero era profesor de un colegio, mientras que el segundo vivía a unos 20 kilómetros de distancia. Soñó W una noche, por dos veces, que se le aparecía su amigo P, todo atemorizado, diciendo que le acababan de enterrar. A la mañana siguiente, después del almuerzo, estando sentado en la butaca, oyó llamar a la puerta. W gritó: «¡Adelante!», suponiendo que sería la criada, y no fijó su atención en el que entraba, hasta que hirió sus oídos la conocida voz de su amigo P, que le decía: «Me están enterrando». Saltó W de la butaca sin ver a nadie en el aposento donde tampoco estaba la criada. Inmediatamente se dispuso para ir a ver a su amigo, y al llegar a la casa rectoral vio parado ante la puerta un coche fúnebre con el cuerpo de P dentro del ataúd a punto de darle sepultura. Insistió W en que se abriera el ataúd y, con la premura requerida por el caso, logró suspender la inhumación. Colocado el cuerpo de P en la cama, le aplicó su amigo varios revulsivos hasta que volvió el supuesto difunto a la vida, y aún estuvo 9 años más en este mundo. Conviene observar que el infeliz clérigo solo pudo ponerse en comunicación con su amigo mientras éste dormía, es decir, cuando su cuerpo astral estaba temporalmente libre de las limitaciones del físico, pero vista la insuficiencia del aviso, hizo mayores esfuerzos hasta materializarse parcialmente y producir sonidos físicos con que llamar la atención de su amigo. Este es el caso. Quería hacerte una pregunta. ¿Se trataría de un caso de catalepsia en este caso? Pues no sé si de catalepsia, pero lo que está claro es que es lo que nos interesa, Alejandro, es que realmente el testigo no pudo de ninguna forma sufrir una alucinación. Porque si realmente su amigo lo estaban enterrando. Efectivamente, además que porque no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Y él no sabía que iba en el coche fúnebre. Efectivamente, efectivamente. Vamos con más casos. Un aviso de muerte. Un aviso de muerte. Vamos a ver, porque estoy ahora mismo perdido en el tiempo. No, perdido no, porque tengo aquí dos... Sí, este es. Tenía dos casos en la misma hoja y no sabía muy bien de los dos cuáles. Avisos de muerte. Ocurrió esto hace unos 2 años, dice el doctor Minot Savage. En las cercanías de Nueva York, un joven de fogoso temperamento había cursado sus estudios en la Universidad de Heidelberg y, por su robusta y vigorosa complexión, gozaba fama de atleta. Era muy aficionado a las matemáticas, física y electricidad, y en plena salud estaba de vuelta en la residencia veraniega de su madre. Acostumbraba, después de comer, a pasearse por la galería, pipa en boca, hasta que una tarde, sin decir nada a nadie, se fue a la cama. Al día siguiente entró en la alcoba de su madre cuando aún estaba dormida, y poniéndole la mano en la mejilla, para despertarla sin sobresalto, le dijo: He de decirte una cosa muy triste. Ten valor para escucharla. La madre se inquietó y le preguntó qué había de decirle. El hijo respondió: Madre, moriré muy pronto. Lo sé de cierto. Atónita la madre por aquella revelación, apremió a su hijo para que le explicase en qué se fundaba y él le respondió: Anoche, mientras me paseaba fumando por la galería, se apareció un espíritu junto a mí y me dijo que iba a morir. La madre se sorprendió con la noticia y no acertaba a comprender qué habría en todo aquello, por lo que llamó al médico para consultarle el caso. El médico examinó cuidadosamente al joven diciendo que ningún peligro había de muerte y por lo tanto era forzoso tomar aquellos escrúpulos como un mal sueño o alguna alucinación sin consecuencias y que dentro de poco se rirían ellos mismos de haberse preocupado por semejante noticia. A la mañana siguiente se puso el joven algo enfermo y llamaron otra vez al médico, quien de nuevo dijo que la cosa no tenía importancia y procuró disuadirles de su preocupación. Al tercer día empeoró el enfermo y por tercera vez vino el médico, quien diagnosticó un caso de apendicitis. En consecuencia operaron al joven, que como resultado murió a los dos días. De la visión que tuvo el chico a la muerte, solo transcurrieron 5 días. Algún tiempo después de la defunción de su hijo, fue la madre a casa de un psíquico de Nueva York para evocar el espíritu del hijo, quien por este medio declaró a su madre muchas cosas que el psíquico no podía saber en modo alguno. Le preguntó a la madre a quién había visto aquella noche y el joven respondió por boca del psíquico que a su padre. En este caso un espíritu viene a, por ejemplo, el espíritu de su padre viene a llevarse al espíritu de su hijo. Y le avisa. Ya avisa de la muerte prematura, ¿no? Y le avisa. En este caso no cabe tampoco la hipótesis de la alucinación. Hay que pensar, como hipótesis prioritaria, que una causa ajena al chico se le apareció y le dio noticias de que iba a morir, cosa que se cumplió. Según dicen algunos espíritus que se nos aparecen, pueden venir a llamarnos para que vayamos con ellos o advertirnos de otra muerte cercana que va a suceder en nuestra familia o en nuestro entorno. Sí, pero esto es cierto, pero ojo, hay que tener, tú lo sabes, Alejandro, igual que yo, hay que tener mucho cuidado porque sabemos por experiencia de muchos años, no me refería a nuestra, sino de la investigación del fenómeno de la fantasmogénesis, muchas décadas, que también engañan. Y se hacen pasar por otros espíritus, como la psicofonía. Exactamente, hay suplantación de identidad, hay mentiras, se dan noticias de muerte muchas veces que son falsas, o sea que todas las comunicaciones, como siempre decimos, siempre, ponerlas en cuarentena. Esto es muy importante. 2 casos ahora de apariciones que cumplen promesas de volver. Bueno, vamos con ello. De la obra de Andrés Lang, titulada Sueños y fantasmas, entresacamos el caso de Lord Brookman, no porque difiera de otros análogos, sino por la valía del autor que lo cita. Dice así: A la 1 de la madrugada llegamos a una posada, con propósito de pasar la noche en cómodos aposentos. Aterido de frío como estaba, quise tomar un baño de agua templada antes de irme a la cama, y me ocurrió una cosa tan peregrina que debo referirla con todos sus antecedentes. Al salir de la escuela superior, entré con mi íntimo amigo G en la universidad, y por entonces firmamos atolondradamente, con nuestra propia sangre escrito, un pacto por el cual el primero, que de los dos muriera, se le aparecería al otro para así resolver las dudas que ambos teníamos acerca de la vida en el más allá. Años después, G se marchó a la India y yo casi me olvidé de él. Según antes dije, estaba tomando en la fonda un baño de agua caliente y gozaba de su tibia temperatura cuando, al disponerme a salir del baño, volví de pronto la cabeza hacia la silla en donde había puesto la ropa. En la silla estaba sentado G, que me miraba serenamente. No sé cómo salí del baño, pero al recobrar el sentido, me encontré tendido en el suelo. La aparición se había desvanecido. Tanto me impresionó el suceso que lo consigné por escrito con todos sus pormenores y la fecha del 19 de diciembre en que ocurrió. Pues bien, el 16 de octubre de 1862, Lord Brookman copió este extracto de su autobiografía y dijo que al llegar a Edimburgo tuvo carta de la India con la noticia de que G había fallecido ese mismo día, el 19 de diciembre, la fecha, el día, en que su amigo le vio. Interesante, ¿eh? Yo es que puedo narrar el caso de un escritor que ahora mismo no me acuerdo, que vivía en las islas de Mururoa o por ahí, y entonces su madre, después de muchos años, dejó tal y como estaba la casa, igual que entonces, porque él murió muy joven de tuberculosis, de fumar del tabaco, y entonces cuando su mujer, que sobrevivió a él, y su madre fueron a ver la casa, que es como un museo, pues un día, estando la mujer y la madre presentes, vieron el espectro de ese escritor. Interesante, interesante, sin duda alguna. Otro caso auténtico de la aparición de un difunto en cumplimiento de la promesa hecha en vida es el de Teodoro Buckley, capellán de la Iglesia del Cristo de Oxford, que se apareció 3 días después de muerto a su amigo Kenneth Mackenzie. Otro ejemplo es el del mayor Sydenham y del capitán Dake, que convinieron en que quien antes muriese de los dos se le aparecería al superviviente a medianoche en la casa de campo del mayor Sydenham el tercer día después de la muerte. Murió primero el mayor y el capitán esperó debidamente la visita desde las 11:30 hasta las 2 de la madrugada. Sin embargo, 6 semanas después se apareció el mayor en el dormitorio del capitán y le dijo que no le había sido posible cumplir la palabra, pero que era indudable la existencia del más allá de la muerte, sobre cuyo tema tanto discutieran en vida. Nada dijo respecto de la índole de los obstáculos que le habían impedido cumplir ante su palabra, pero cabe suponer que no recobró la conciencia después de su muerte, o en caso de recobrarla, no pudo materializarse oportunamente. Otro caso, sin duda alguna, interesante y que deja entrever claramente la existencia de un más allá. Alejandro. Una pincelada que podría dar también. Dicen que en una mansión sureña del que inventó el Winchester 73 se aparece no solo él, sino las víctimas que mató el rifle que inventó él. Vamos a pasar a otro tema. Fantasmas que señalan enterramientos. Vamos rápidamente. Hace unos 25 años, dos ganaderos que de Inglaterra habían emigrado a Australia. Vamos con un poco de prisa porque al final nos hemos comido un poco el tiempo. Bueno, pues dos ganaderos que de Inglaterra habían emigrado a Australia se asociaron para el negocio y fueron dueños con el tiempo de una vasta propiedad. Pero uno de ellos desapareció cierto día sin dejar rastro. Una tarde, cosa de 3 semanas después, su socio y amigo regresaba de la cabaña por un atajo abierto a orillas de una ancha y profunda laguna. Iban extendiéndose las sombras del crepúsculo y el sol poniente había casi traspuesto los gigantescos arbustos y silvestres matorrales que cortaban el horizonte. De repente vio la figura de su compañero, tan real en apariencia como si estuviese vivo, sentado en la margen de la laguna con el brazo izquierdo apoyado sobre la rodilla del mismo lado. Quiso nuestro hombre adelantarse para hablar al espectro, pero se detuvo al observar que éste se desvanecía algún tanto y reflejaba melancólica tristeza en su semblante. De nuevo cobró la figura vigoroso relieve y, levantando el brazo derecho, señaló con el índice hacia un paraje de la laguna junto a un árbol cuyas ramas se inclinaban sobre las negras y profundas aguas. Repitió la figura al ademán por 2 veces con deliberado intento y después se fue desvaneciendo paulatinamente. Al día siguiente mandó el ganadero dragar el estanque en el sitio indicado y apareció el cadáver del socio con una pesada piedra atada a la cintura y junto a él un hacha cortante con la que sin duda le asesinaron. Se averiguó que el arma pertenecía a un aventurero en cuyo poder se hallaron importantes valores, propiedad del asesinado, por lo que no tuvo más remedio que confesar su crimen y sufrir en consecuencia la última pena. Tremendo este caso, ¿eh? Muy tremendo. Tremendo caso, tremendo caso. Para que luego digan algunos que las apariciones son cosas de la mente, ¿verdad? Confirman lo que sucedió. Efectivamente. Tenemos casos, por ejemplo, de deudas pendientes económicas, fantasmas que vuelven para cobrar deuda, para arreglar esas deudas. Dice así: he oído referir que una señora llamada Webb, en vida famosa por su avaricia, frecuentó durante mucho tiempo una casa de la aldea de Barby en el Northamptonshire. Se conjeturó que sus apariciones estarían relacionadas con algún escondrijo de dinero que la difunta tendría en la casa, y en efecto, hechas las consiguientes pesquisas, se encontró el tesoro en el desván. Pero como desde entonces se apareciera en las casas vecinas, supusieron sus parientes que habría dejado por pagar algunas deudas, según así se averiguó después. Y una vez satisfechas, cesó de aparecerse la difunta. Muy curioso. Es decir, que se aparecen, esto es muy frecuente, se aparecen hasta que se cumple lo que ellos quieren. O una promesa que hicieron. O una promesa. Y dejan de aparecerse después. Dejan de aparecerse después. Otro más de, no sé, don Joaquín, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan 12 minutos de programa. Bueno, pues vamos a intentar comprimir todo lo que podamos. Por ejemplo, este caso, el mayordomo del conde Buchan. Dice la señora Morgan que Lord Erskine le refirió el siguiente caso. En mi juventud estuve algún tiempo ausente de Escocia, y la misma mañana de mi regreso a Edimburgo, al salir de una librería, encontré al mayordomo de mi casa, que me pareció pálido, escuálido y flacucho como un espectro. Al verle exclamé: «Hola, muchacho, ¿qué te trae por aquí?». «Apelar a vuestro honor para que intercedáis con mi amo a fin de que se me pague una cantidad que el administrador me quedó a deber en el último ajuste». Sorprendido por su aspecto y su mirada, le invité a que me siguiera a la librería y entramos en la trastienda, pero al volverme para hablarle, había desaparecido. Recordé que su mujer tenía un comercio al por menor en el casco antiguo de la ciudad, y como en mi niñez había estado yo muchas veces allí, me encaminé hacia la tienda y encontré a la mujer vestida de luto. Su marido había muerto meses atrás, y ya moribundo le dijo a su mujer que el administrador de mi padre le debía cierta cantidad que prometió pagar en cuanto volviese el señor conde. En consecuencia, prometí a la viuda satisfacer la deuda, como de allí a poco lo hice. Interesante, sin duda, ¿eh? Es que claro, Alejandro, no cabe aquí nuevamente la hipótesis de que sea una alucinación. Es imposible. Una alucinación mental, porque es como si fuera las deudas o lo que sea, vienen a cobrarlas del otro mundo y la gente los ve claramente y habla con ellos hasta que desaparecen o cobran sus deudas o reclaman lo que vienen a decir, ¿no? Efectivamente, fíjate, otro caso más. La avarienta. Más de una vez habían encontrado los transeúntes al atardecer a una vieja astrosa vestida a la antigua usanza, que apoyada en un cayado de arcaica forma se paseaba por el oscuro camino de las inmediaciones sin dirigir a nadie la palabra ni levantar jamás la cabeza. Unas veces se le veía en la era, otras en el interior de la casa y con más frecuencia en el huerto, parada junto a un añoso manzano. Generación tras generación fueron testigos de sus visitas y en cierta ocasión le vio un sujeto con todos los pormenores de sus desastradas vestiduras, pero tal fue el susto recibido que salió escapado, no obstante haberle llevado allí un trabajo urgente. Según dijo después el sujeto en cuestión, lo siguiente: la mujer no estaba en aquel paraje cuando me acerqué al árbol para arrancar una manzana, sino que apareció en el mismo instante en que alargué la mano para alcanzar la fruta. Por último, un jornalero de la granja, muy aficionado a empinar el codo, se atrevió a preguntarle el motivo de sus apariciones, pero ella, sin responder palabra, se adelantó lentamente hacia el pie del corpulento manzano y señaló con significativo ademán una porción de huerto no roturada todavía por los aperos de labranza. Pues bien, hechas las convenientes excavaciones, se encontró al fin el enterrado tesoro, y mientras se removían las tierras, estuvo la aparición inmóvil en el borde de la zanja. Cuando extrajeron la última onza de dinero que allí estaba, que se encontraba allí, una celestial sonrisa iluminó el semblante de la anciana y poco a poco fue debilitándose el relieve de su figura hasta desvanecerse por completo. Desde entonces ya no volvió a verse el espectro nunca más. O sea que la mujer enterró allí la fortuna y señalaba dónde tenía el tesoro, y hasta que todo el mundo cavó y lo sacó, ella no dejó de insistir de que estaba allí lo que habría juntado. Claro, ella. Claro. Quería a toda costa, pues, que se descubriese ese tesoro y que se emplease en algo, una cosa buena, en algo, bondad, en algo positivo, exactamente. Vamos con más casos. Estamos prácticamente terminando. 7 minutos nos faltan para finalizar. Pero este caso también es sumamente interesante. El sacerdote errante. Dice así. Refiere Sir Nathaniel Wraxall que al tomar posesión un párroco de la casa rectoral se encontró con el fantasma de su predecesor que rondaba por el dormitorio. Oigamos cómo él mismo, interesado, cuenta lo que ocurrió. Lo que le ocurrió a él. Era día claro cuando vi la figura de un hombre vestido de bata desceñida, en pie, delante de un atril, sobre el que descansaba un voluminoso libro cuyas hojas volvía la figura de cuando en cuando. A uno y otro lado del atril estaban dos niños a quienes el sacerdote miraba profundamente de rato en rato. Por fin cerró el libro la figura y tomando a los niños de la mano los llevó pausadamente por el aposento, hasta que los tres desaparecieron tras la chimenea situada en uno de los rincones. El nuevo párroco dedujo del retrato de su predecesor que en efecto era este el aparecido, y de indagación en indagación averiguó que si bien le querían muchísimo sus feligreses, se murmuraba por todas partes que estaba amancebado con una joven de quien había tenido 2 hijos. El sepulturero afirmaba haberlos visto en la rectoría, pero de pronto desaparecieron poco tiempo antes de morir su padre putativo, cuya muerte achacó el vulgo a la pena sentida por la desaparición. Estos informes coincidían en algún modo con la visión que tuvo el nuevo párroco, pero como no volvió a repetirse, ya se había desvanecido al llegar al invierno la impresión producida. Arreció por entonces el frío y quiso en consecuencia el nuevo párroco encender la chimenea, tras la cual habían desaparecido las 3 figuras espectrales, pero no fue posible a causa del pestilente humo que despidió el combustible. Llamado el herrero del lugar para adquirir la causa de aquel inconveniente, descubrió, después de mucho trabajo, atención, descubrió, después de mucho trabajo, 2 esqueletos de niños, correspondientes en tamaño y proporciones al relato del sepulturero y a la visión del nuevo párroco, quien se apresuró a salir de la casa y renunciar a la rectoría de la parroquia sin que resulte claro el motivo de su temor a una aparición de índole pacífica e inofensiva. Ponemos aquí el punto y seguido, porque en un futuro volveremos, ¿por qué no?, a hablar de fantasmas y espectros de aparecidos. Creo, Alejandro, que los casos que hemos contado son interesantes. Son expeditivos, porque... Y quedan mucho que pensar. Siempre es como si nos señalaran el porqué de la causa de su aparición. Es evidente, ya lo comentábamos el sábado pasado, que... cuando alguien se aparece, es siempre con un motivo. Siempre. Nos viene nada a decir algo. Algo, siempre. Algo. Siempre. Siempre hay una finalidad, una intención. Y, como decíamos esta noche, nadie se presenta porque sí, simplemente. Siempre hay un motivo, ¿eh? Siempre. Y sin la voluntad del Ser Supremo. Eso siempre, Alejandro. Eso siempre. Ya hemos comentado que... nadie se manifiesta en la materia si el Ser Supremo, no lo que llamamos Dios, no lo permite. Efectivamente. Bueno, pues terminamos. Nos tenemos que marchar, don Alejandro. Pues sí. Muy a nuestro pesar. Sí. se nos ha pasado la tarde, la noche volando. Volveremos el próximo sábado a las 12 en punto aquí en la Inter, en la medianoche, con un tema nuevo. No vamos a desvelar cuál, pero volveremos con un tema nuevo e interesante. Creo que estos dos programas dedicados a fantasmas y espectros aparecidos, esperamos que les haya hecho pensar y plantearse la posibilidad, para aquellos que todavía no lo tengan muy claro, que existe un más allá, un alma dentro de nosotros, y que una vez allí se pueda manifestar acá y aparecerse. Alejandro. Quiero decir una cosa, como digo yo siempre, que la muerte no es el final. Así es. Alejandro Collo, gracias, amigo, por haber estado aquí haciendo comentarios, como siempre, interesantes. Buenas noches. Pues buenas noches a todos y gracias. El próximo sábado seguiremos con el misterio. Si Dios quiere. Joaquín Fernández, en la realización técnica. Gracias, Joaquín. Y aquí reciba los saludos de quien les habla en la medianoche, Santiago Vázquez. Que pasen una feliz y misteriosa madrugada. Adiós. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.